Castillo, buenos días. Don Jorge. Buenos días. Serán buenos días para ustedes. Ahí está. Serán buenos días. Hoy un programa completito, un programa con mucho para chamullar, con mucho para conversar. ¿Cómo se encuentra Castillo hoy? Lo noto un poco caído. Estoy caído. ¿Qué le pasó? Me mataron el gato. Se murió el gato, pero sí. No se preocupe porque los gatos tienen... ¿Cuántas vidas tienen? Siete vidas. Sí, pero el problema es que a mí me lo mató una camioneta. Una 4x4. Lo mató una 4x4. No hay arreglo. Entonces el líquido... No hay veterinario que lo saque. 16 vidas del gato de Castillo se fueron ayer. Sí. Bueno, le lamentamos mucho. Habrá otro gato. Y de repente aparece un gatito. ¿Eh? Siempre aparece uno. ¿Hay gatos allí en su barrio? ¿Eh? ¿Hay gatos allí en su barrio? Sí, habrá. Buen día, primero. En mi barrio lo veo mucha gata. Sí. No sé si es lo mismo. Barrio. No, porque no. No, en el mío ya no queda. Se han terminado. Se lo ha comido Arbelo. Terminó el negocio. Ah, bueno. Comestible no, eran los del barrio suyo. No quedan, vamos a ser claros que lo hemos comido todo. Ah, la miseria vino muy mal y tuvimos que echar mano a lo que había. No vayas ahí para el barrio casa. ¿Eh? No vayas a subir para el barrio. No, yo más o menos me mantengo en el límite ahí de. Tengo de toda clase de gato. Y el problema de Castillo fue que no lo pudo poner en el freezer, dice. No. Si lo deshicieron, no puedo poner en el freezer. Yo me mantengo ahí del hormigón hasta la calle de Lotarán, ahí más o menos, sí, el radio mío, ¿vio? Para arriba ya no vaya, para y agarro un poco para el lado de la favela, para atrás, rompo la cancha ahí. Mucho gato allá, y yo tengo para postre, tengo gato siamés. ¿Se acuerda cuando vino el gran circo Dala, el colorado Dala, que se pagaba la entrada yo entregando unos gatos? Tres gatos entraban para adentro. Ahí está. Y con cuatro gatos iba a platea preferencial. Sí. Así que antes llevaron una bolsa de gato, no se sabe. Gato, perro. Hasta tatuaba y yo todo. Me acuerdo. ¿Eh? Una bolsa de gato atuaba y todo. No, para perro, era para alimentar al león. Un circo, porque hay mucho. Era para darle comer al león. Y a los tigres. Pensar, no tenemos que derivar para el lado de los circos, lógicamente, ¿no? Pero cada recuerdo le viene a uno cuando los circos venían a soca. Que... El último que pisó fue el Colorado Dala. Circo, con carpa y... aquellos venían al campito de Olivera ahí. Escuche, yo no le voy a nombrar el amigo, porque lamentablemente no lo tenemos de nosotros y... un amigo que yo quería mucho, y fuimos a un circo una vez, ahí donde está la canchita Olivera. Sí. Y fuimos los dos, habíamos tomado mucho jarabe para todos nosotros, y nos sentamos en el gallinero que se decía, arriba el todo, ¿ya? ¿Y qué le pasó? Y el amigo mío calculó que el gallinero tenía para recostar la espalda. y cuando se recostó para atrás, salió para afuera por la lona. Lo más a mano que le quedó para agarrarse fue de mí. Cayó Erika y yo arriba de él. Como de 4 metros de altura. Diga que caímos tan bien en el pato. Nos entramos a matar la risa los dos. Volvimos a subir para calle y nos seguimos mirando la función. Ese circo que estuvo ahí en Olivera, el último que estuvo, me trajo una satisfacción muy buena. Encontré uno de Castillo. Trabajaba en el circo. Y no era ni de payaso, ni para darle comida a los animales, ni nada. Era trapecista. Ay. Vecino de mi barrio. De allá de Castillo sí. Ha salido mucha... Trapecista. Pero espere un poquito. Cámbieme la cortina y póngame Avenida Zenón. Porque esto... No lo haga, no se lo tome en serio. Esto se ha transformado en Avenida Zenón, ¿no? Yo dije que no me quería... quería hacerla esta porque la tenía ahí. Y bueno, se me ha ocurrido, usé un tema que se me había olvidado de Avenida Zenón, la Avenida de Circo. Ya le vamos adelantando al amigo Morra, que siempre se ocupa de los temas para Avenida Zenón, que es un tema que puede ser muy lindo, que puede ser muy motivo de anecdotario. Hay para cortar bastante. Lo que pasa es que acá en Soca Artista vemos mucho. No. Pero los circos. Hay más artistas que pensadores. Los circos. Sí. Los circo cuando viene conmueven, no, acá, por esa semana conmueven acá, al pueblo. Acá hay mucho trapecista y equilibrista que sobra. Y somos casi todos, porque para poder sobrevivir hay que ser un equilibrista bárbaro. Ah, bueno. Mire el trapecito que traje. ¿Qué trajo? Me llamó la atención anteayer este personaje. Una foto. Sí. Y fui y le pedí permiso de sacar una foto. Porque, ¿sabes que desde Uri Chico hacía que no veía? Va, no te digo a vos, sí. Como... Llegó afilador al pueblo. Un afilador. Hacía muchísimos años. Se perdió el escobero, el vendedor de vela, esto. Y ayer vino un afilador. La mayoría de la gente escuchaba el chiflido, no sabía qué era. Mire. Porque la foto la saqué, pero no me di cuenta que era con movimiento, hice al final me salió tipo video. Mejor, pero tiene el sonido. El hombre silbando y el ruido de la piedra filando. Póngalo otra vez, póngale al lado el micrófono. A ver si la... El hombre afilando y silbando. Qué cosa tan linda, el afilador. ¿Sabes por qué lo saqué? Lo voy a poner lo voy a subir a internet porque está bien esto. Claro, cosa que me llamó la atención, lo pasaba. Pero está fuera del programa. Se ríe. También antiguamente había mucho más afiladores que ahora. Ahora se afila, no. ¿Sabe qué? Bueno, yo le saco. ¿Se afeita con la cuchilla o no? Pero verdad o no mentira. Ah, bueno, eso porque vieron los que decían que iba a cortar el gato abajo de la mesa y iba a dejar la cuchilla clavada en el piso. Sí. Tenés cuidado, ¿eh? Sí. Bueno, a quienes quieran comunicarse con el programa 437-40-310 y por mensaje de texto 094-94-40-51. Hoy vamos a abordar temas. Cualquier tema, ya no, se ve que temas futbolísticos, importantísimo, ¿no? Importantísimo. Vamos a decir, a la gente le gusta un comienzo. Fuimos al bombo, en los grupos del Mundial, realmente. ¿Qué arreglo fue eso? ¿Fue un arreglo? ¿Qué opinión tienen acá? A mí me gusta la serie. Yo le dije que me gustaba contra Italia, contra todos esos. Lo más bravo que si salir campeón, tenés que ganarle a todos. Y si no jugamos ligar un poco, tenés que ganarle a todos. Si no jugamos contra todos, para demostrar que somos. Capaz que el partido más difícil es contra Costa Rica. Bueno, y ese es el de ganar. Siempre. El debut de. Que no haya habido un poco acomodo, pienso que sí, porque cuando llevaban a. Un poco nomás. Muestran que cuando el tipo mete la mano para abajo y puede cambiar el papel, todas esas cosas se ven en. Está circulando por internet. ¿Cuál es su opinión? Pero no se puede desconfiar de todo el sorteo. Hay que ser un poco coherente lo que siempre hablamos. Y yo aquí medio estoy con lo que dice Pose. Yo creo que no hay que elegir lo contrario. Hay que jugar con el que le toca a uno. Y en suerte se verá. Si vamos a hacer un partido contra los flojos, se sabe que vamos a ir muy arriba. Hay que arrancar con los buenos para saber si somos buenos. Yo pienso que este fue el fixture que tocó. Nos tenemos que olvidar si lo acomodaron, si no. A lo mejor se arrepienten si lo acomodaron después. Sí. Capaz que después se arrepienten. ¿Eh? Y ahora hay una broma ahí también con la Conmebol, no sé qué diablo. Bueno, es un tema que... Pero vamos a ir ordenando un poquito la opinión suya entonces de que el feature que nos tocó es el que tocó, pero en serio, ese video que apareció que ha motivado prácticamente que caigan las sospechas sobre el sorteo de FIFA. Bueno, adelante una opinión, José. ¿Qué le parece? Que fue... Fue como muestran allí, ¿se cambiaba el papelito o no se cambiaba el papelito? No se ve el cambio de papelito, pero que se puede hacer, se puede hacer. Que se hace. Seguro, se hace, bueno. Sí. Es decir, pero toda la vida existió eso, de la bolilla caliente, de la bolilla fría, de... Yo qué sé, es decir, hay tanta cosa, pero no podemos andar por la vida desconfiando de todo tampoco, si no, no saldríamos a la calle. Bueno, yo la información que tengo es que... la bolilla caliente, la bolilla fría, todo ese se maneja, y que en este hubo más tecnología y parece que las bolillas vibraban. La máquina mata al hombre. Puede ser, es decir, con la tecnología actualmente capaz que metía en la mano y la bolilla sola saltaba derecho a la mano, porque es decir, hay cosas que ni siquiera nosotros... No, o capaz que tenía un imán en el dedo y quedaba pegado al dedo. Uno nunca sabe. Por eso, pero ahora yo pienso esto, no quiero cortar lo suyo, Raúl. Es cortito nomás. Yo pienso una cosa. Difícilmente pudiéramos haber apreciado nosotros por la televisión que estuvimos al pendiente del sorteo. Sí, los movimientos de la mano hacia abajo, todo lo que muestra. Está todo bien. Ahora yo digo, Uruguay mandó representantes de acá a ver el sorteo, ¿no? Yo no sentía ninguno que comentara absolutamente nada. No, pero además, Inglaterra e Italia, ¿están de acuerdo en jugar contra Uruguay? Hay que preguntarle a Inglaterra, Uruguay, a ver si a Inglaterra e Italia a ver si quieren jugar contra Uruguay. Por eso si no sé si está muy acomodado. Ahora no quiere así ganamos los puntos. No, pero hay dos selecciones que están muy de acuerdo. Hay dos selecciones que están muy de acuerdo. Sí. Sumamente de acuerdo y son la base del mundial. Porque yo le digo lo siguiente, hablando en serio. ¿Hablás de Brasil y Argentina? Brasil y Argentina. El mundial, ¿qué precisa? Que no suceda lo que sucedió en Sudáfrica, donde el local, que no era Brasil, quedó afuera enseguida. Era Sudáfrica, quedó afuera enseguida, culpa de nosotros en parte. Culpa de Brasil. No puede quedar afuera por lo que es Brasil, por la cantidad de público que aporta Brasil. Estando Brasil en juego van a estar llenos los otros partidos. Pero estando Brasil fuera del campeonato, esos millones impresionantes de personas que llenan los estadios brasileños, que no lo van a llenar los turistas, que lo van a llenar los brasileños, una cosa es con Brasil en competencia y otra sin Brasil en competencia. Y la otra no es Argentina, es Messi. Es Messi, el jugador número uno del mundo, quizá premiado en estos días nuevamente como jugador número uno, también se necesita en la fanfarria, en el circo del mundial. Entonces lo que yo veo es que los dos que están contentos son el camino de Brasil y el camino de Argentina. Los otros, los complicados, justamente son complicados porque todos los posibles candidatos que la opinión pueda tener para ensombrecer o complicar el camino de Brasil y Argentina. Capaz que se lo complica Irán, o se lo complica un africano, o se lo complica un débil de acá de Sudamérica, pero los que pueden complicar, vamos a ser sinceros, España, Holanda, Alemania, Italia, esos fueron todos a grupos duros. Pero yo digo, es más fácil. Fueron todos acomodar a grupos duros. Un partido para que clasifiquen, que acomodar un sorteo, porque para eso esperás el juez y el juez te cobra un gol que no fue o te expulsa uno o dos. Bueno, ahí tenemos la imagen que nos está mostrando el operador de. Déjese mormar, es muy evidente. Del señor que baja y después roba vivo. Desenrolla el papel, pero tiene la otra mano muy abajo. Muy abajo. Mirá cómo saca de hora. Pero yo traía otra teoría, hoy no me dejan decir. Diga. La teoría es que la bolilla vibraba. ¿Vibraba? ¿Vibraba? Vibraba. Sí, sí. Vibraba sí. La que había que sacar. ¿Y quién se dio cuenta? ¿No vio que la soltó enseguida? Gigli se dio cuenta enseguida, sintió aquello vibrando y pensó que era otra cosa. Se le cayó la bolilla en la mano. Vio que la soltó enseguida. Bueno, esa es la teoría que traía yo. No, está bien, es bueno. ¿Usted la ha sentido? Sí, no. Sacó y sigue, está viva. Sí, digo, calculó que sí venía con efecto. No, parece que el hombre, la vibración la siente. Don Alcide, caramba, es una leyenda como no va a haber nadie igual a él nunca. Una leyenda. Se jueguen mil mundiales de fútbol, se van a jugar. Y yo lo vuelvo a reír, no nos va a igualar nadie en eso, nos van a ganar 70.000 finales, pero ese triunfo histórico, ese es de nosotros, de los uruguayos y de nadie más. Además, ¿cómo estarán los brasileros? Que ni siquiera pasaron el gol de la final, pasaron el gol anterior. Que sí, ¿se acuerdan que yo hace 15 días yo dije que Gilia decía que a Barbosa le había hecho el gol porque en aquel tiempo no había la tecnología que hay ahora? Pues si vos te fijas, es prácticamente el mismo gol que le hace España que le hace Brasil. Un poquito más sobre la punta, pero además es la misma capada. Y Barbosa se come como que va a levantar el centro y le abre el arco. Y el mismo se lo hace España también. Si hubiera sido la época de ahora, no, porque lo están pasando cada rato. Y el golero está mirando también y cuidando todas esas cosas. Da para estudiar, para sacar... Seguro, da para... Viste que ahora los goleros estudian hasta el que patea penales, todas esas cosas que antes no tenían posibilidades. Bueno, el hombre soltó la bolilla enseguida. Mirá dónde estaba el detalle. ¿Dónde estaba el detalle? La bolilla, eso lo estudiamos acá con el técnico, acá con el amigo... ¿Con Castillo? Con el amigo Leo. Ah. Y bueno, ya pienso que siempre la bolilla fría, bolilla caliente, eran de los años 90 ese tipo de sorteos. Ya ahora estamos con cosas mucho más. ¿Bolilla? ¿No? Vibrador. Vibrador. Ahí está. Vibrador. Cualquier cosa. Y Guilla, un especialista en vibrador. La agarró una charrúa a esa rodilla. La largó de apuro. Tienes razón, te agarró un seguido. Quemaba eso. Esto quema. Bueno, dejemos ahí un poco el mundial, pero yo no lo había visto. Los jugadores de... ¿Lo vio en vivo o no? ¿Eh? ¿Lo vieron en vivo? Sí, yo lo vi en vivo. Me fui... Pero no, yo lo vi en vivo y no me di cuenta de eso. De que Guilla la soltó, sí. Escuchame, yo lo vi desde que arrancó. En ningún momento hubo una toma de encima de así. No. De arriba hacia abajo. Yo no me di cuenta tampoco. En ningún momento que era él que lo metía abajo, que salía con otro. Y que el papelito, que cuando larga. Además, la mujer, claro, se enrosca, si, y el dedo se enrosca. Si tú lo enroscas cualquier papelito para poner adentro de la bola, cuando lo largas por ética, el papelito tiende y el dedo queda. No. Si es plastificado, se endereza de vuelta. Sí, pero el de la muchacha no. Claro. A lo mejor era un papel distinto. Sí, bueno, pero queda la duda. Así que, papel, pero eso es muy de los brasileros. Sin despreciar a los brasileros, esto es muy de los brasileros. No, pero yo pienso que en una organización tan grande, en una organización tan planificada, no se pueden dejar de lado ciertas cosas libradas totalmente al azar. El sorteo iba a ser evidentemente condicionado de alguna manera, y bueno, pero ya está. Lo que pasa es que los mundiales. Es decir, desde que yo tengo uso de razón, de los mundiales, el de 62 no me acuerdo muy bien, ¿no? Porque no había tanta difusión como ahora, pero ya en el 70 que me empiezo a acordar. El del 70, ¿tá? El arreglo aquel que hicieron contra Uruguay, que lo cambiaron de sede. Cambiaron la serie para semifinal. Ahí está, porque Uruguay no le servía. En el 74 era para ganar Holanda, y sin embargo el juez lo fue llevando hasta que ganó Alemania. En el 78, bueno, también. Ni hablemos, la época militar, que tenía que ganar Argentina, sí o sí. Todo lo que hicieron, los 6 goles que le hicieron a Perú. Los 6 goles cuando precisaban 6, el golero era argentino, nacionalizado, todo, bueno. El famoso también, Quiroga aquel. En el 82 fue el de España quedó afuera enseguida también. En el 86 fue el que gana Argentina, ese pienso que... Pero fue aquel, el gol con la mano, fue la gran jugada Maradona, pero fue el gol con la mano también. Fue el año que echaron a Batista enseguida que arrancó el partido. Que Uruguay, Asia, a los 30 segundos. Sí, Uruguay, Argentina. Sí, en todos los mundiales hubieron. El del 66, que a mí se me salteó, fue cuando lo gana Inglaterra. Sí o sí lo tenía que ganar Inglaterra, con un gol que no fue. La sacó con la mano contra Uruguay. No, escuchame, fue el año que deshicieron la pelea patada. Sí. Lo mataron. Sí, no terminó el campeonato el hombre. Terminó jugando a Marildo. Seguro. ¿Seguro? Siempre, en todos los mundiales hubieron siempre acomodo y llevando o al local o al candidato. Otra cosa que no te acordás, Argentina hace año en Inglaterra le echaron a Ratín. Bueno, el mismo partido que en Uruguay echan a Troche y a Lito Silva, y no cobran el gol con la mano, echan a Ratín contra Argentina e Inglaterra. Es decir, acomodo siempre hubieron. Y el mundial del 50 lo gana Uruguay porque faltan 10 minutos y los brasileños estaban convencidos que no le podía hacer un gol a Uruguay. Ellos ya habían ganado el mundial de antes, estaban festejando. La única forma de ganar un partido cerca del final es hacer un gol, y los tipos quedaron tan impactados que no pudieron. Ni el juez le dio lugar ni tiempo para cobrar alguna. Si hubiera faltado un poquito más de tiempo, entra el juez a cabecear. Sí, entra, bueno, sí. Hacer los mandados en las instancias decisivas de la FIFA, ya sean mundiales o finales de Champions, finales de Copa Libertadores, en eventos grandes, hacer los mandados a la FIFA paga muy bien. Usted me habló recién, Arbelo, de Ramón Quiroga, el arquero de Perú. Usted lo ve a Ramón Quiroga, usted tiene en su casa el CMD, ¿qué es eso, Ramón? El CMD es el BTV de Perú. Que pasa el fútbol de Perú. CMD, el comentarista de la CMD, el Juan Carlos Celsa de Perú, es Ramón Quiroga. Ese es Ramón Quiroga. Mire usted, no había prestado cuidado. El favor se sigue pagando después de muerto. De muchísimo tiempo. No había excelente comentarista. Voy a poner cuidado porque yo no había puesto cuidado con eso. ¿Verdad? Excelente comentarista de la CMD. Ramón Quiroga. La transmisión de futbolística de CMD se llama, la CENU quiere decir, la M corresponde a Movistar Deportes de Perú. Es excelente, excelente las transmisiones, excelente los comentarios, muy lindo el relator. La verdad que se entusiasma uno y empieza a engancharse con la CENU. Yo miro partidos a veces. Lo que pasa es que hay una cosa también. Que cuando nos conviene, todos nos hacemos los bobos. Porque vos te acordás del partido de Argentina y Uruguay, aquel que Uruguay tenía que empatar, por lo menos empatar, el día que jugaban Colombia y Paraguay. Ajá. Empezaron a hacer muchos goles allá y Argentina empezó a jugar para el costado y para atrás. Y están las declaraciones de Burgos, que era el golero, dice, si en Paraguay llegaban a hacer un gol, nosotros nos dejamos hacer otro. Sí. Es decir, ahí a nosotros nos convino y nos quedamos callados. Quietito, es no, decir, de todo. O sea que no siempre somos los que los perdemos. No. Sí. Eso, es decir, yo cuando niño y hasta jovencito pensé que un partido de fútbol no se podía arreglar porque hay mucha gente involucrada. Pensé que no se podía arreglar. Pero no, después de ya con los años que tiene uno, se arregla cualquier cosa en este mundo. ¿Sabés que nomás? Una cosa que y más con la plata que hay en juego hoy en día. Uruguay es cabeza serie, ¿no? ¿Por qué tiene que viajar por tantos lugares y irse para allá y para acá? Bueno, es otra cosa que si sos cabeza serie tenés que jugar. No, este año en los cabeza serie todos juegan en ciudades. Todos juegan en ciudades. Lo que tiene Uruguay que es uno de los países que viaja más. Pero eso le tocó el grupo ese justo. Bueno, pero en realidad el viaje dentro de Brasil, por ejemplo, la dificultad mayor es trasladarse al aeropuerto, sentarse y después tienen diferencia de minutos de vuelo que no deben tener incidencia mayor. Usted, por ejemplo, si va a ir de Montevideo, de Carrasco a Durano, tiene la misma dificultad que para ir de Carrasco a Porto Alegre. Ir al aeropuerto, subir, acomodarse y después salir. O sea que no. Eso va a traer yo en eso de la cantidad de kilómetros no repetí. No, eso va a traer consecuencias. ¿Qué consecuencias? Bueno, usted después escucha a los relatores profesionales, no a nosotros. Pero. Ah, bueno. A ver. Los relatores profesionales hacen lo suyo, pero siempre, como dijimos acá desde el principio, muy condicionados. Ahora están condicionados por el viaje. Y los tiene un poco condicionado ese tema de que el amigo Casal se ha tirado en contra de esa propiamente de esa organización de no de la FIFA propiamente dicha, pero de la Confederación Sudamericana. Entonces yo qué sé, no saben para dónde ir los muchachos. Son tigres de tigre. Pero a mí lo que me tiene más preocupado, que no hablamos nada hoy. Sí. ¿Y se casó Forlán ayer? Se casó. ¿Lo invitaron a usted? Ese era el acontecimiento más importante. No, tenía que entrar con tarjeta, no sé cuántas cosas. Prácticamente dijo tipo foco, custodia. 500 invitados. 500 invitados. ¿Eh? A mí no me invitaron. No, me enteré por la televisión. Es que no, no, y para el otro acontecimiento no están invitados ninguno de ustedes. ¿Cuál es el otro? La piedra fundamental. Ese sí, no ya estamos en una tribuna, ya tenemos una tribuna, aunque sea de fierro, pues la tenemos ya. Por algo se empieza. El domingo anduvo por esa zona de los aromos, Y Paco pone la plata. Según cómo termine el lío este con la Conmebol. Bueno, pero parecería justamente que uno de las condicionantes. Vamos a empezar a poner pero. Por lo menos que pongan la piedra. Yo no le pongo pero a ninguno. Yo digo lo que se rumorean los que saben, que son los de Montevideo. Usted está mirando la quinta pata del gato. Dice que todo depende y mucho. Hay 7 millones de dólares que les iba a dar para arrancar y quedará un poco expuesto a lo que pase con esto. A mí me preocupa que arranque. ¿Se acuerda que hay un amigo de acá que tiene que empezar a trabajar? ¿Se acuerda que el jueves pasado un amigo acá escucha de la radio? Hombre que se tira los premios, siempre viene detrás de los premios. Sandro, ahí está. Sandro tiene que empezar a trabajar si empieza el Estadio Peñarol. Y ahora ya me parece que no le gusta tanto. ¿Qué va a hacer? Bueno, él decía que estaba en el seguro de paro esperando que empezara el Estadio Peñarol porque allí estaba su lugar. Su lugar de trabajo ya reservado. Era el capataz número uno, creo que iban a poner allí. Que tenga suerte el hombre y que se revuelva. Bueno. Entonces, que lo hagan en el estadio. Yo quiero que lo hagan porque para que el amigo tenga trabajo. No, hablando fuera de toda broma, no solo por él, sino por muchísima gente que va a tener laburo, ¿eh? En el momento que lo estén haciendo y después que es determinado también. Hay gente que... Capaz que nos buscamos, Jorge, podemos ir a vender algo, aunque sea caipirinha. Yo también quiero que en un país futbolero como este se hagan las obras. ¿Sabes qué pasé el domingo? Pasé por los arrobos. Sí. Pero no sé qué habrá pasado, los arrobos. ¿Qué pasa? Hasta los teruteros se habían ido, no había nada. Solamente estuvieron del otro lado. Era domingo, y habían jugado el sábado. Del otro lado, como es de una pared que tienen de chapa, de carteles. Capaz estaba del otro lado, pero en la cancha alternativa, allí contra la calle. Y lo que me extrañó era la destrozada que está en la calle. Ajá. ¿Y por qué será? Parece que vas arriba un piano, vas tupi. Eso con el dinero que hay ahí en la vuelta tendría que ser bituminizado, eso. ¿Sabe que no sé cuándo me está hablando en serio y cuándo me está hablando? Ahora estoy hablando en serio. Bueno, si usted dice, dígale a la gente, a los oyentes. Estoy hablando con la cara de seriedad que me caracteriza. No, ahora estoy hablando en serio. Yo también tengo mi seriedad. Muy raras veces, pero tengo. Bueno, ahora está hablando en serio. Ahora estoy hablando en serio. Estaba rota la calle. Y si no pase por la calle, si va a ver cuando llega una encanterilla que hay ahí. Ahí es como ahí, todo el lomo de burro parece, va como golpeando. Porque me hizo llorar por el gato y ahora ya veo que el gato venía. Que no le mataron gato ninguno. No me venga con el gato. ¿Pero dónde eso? ¿Lo aromo? ¿Eh? ¿Lo aromo? ¿Usted no estaba acá? ¿Se había ido? Sí, no sabía si estaba hablando en serio. ¿Lo desenchufaron? No, pero en lo aromo el tema ese de los lomos está preparado así ya. Ah, es así. Eso está preparado. Lo único que falta es que pinten un lomo amarillo. No, la gente del barrio. Lo que pasa es que antes todo eso eran pozos. Sí. Ahora ya que. Ahora lo taparon y quedaron los pozos más altos, ¿viste? Entonces. Ahora quedaron este. No, pero está preparado para tener tiempo de trabajar, ¿viste? Capaz que llevan a Sandro a eso. Capaz. Y creo que sacaron este. O irá a pintar la muestra de acá de la entrada de la carretera Floresta. El Tajamar de acá. Sí, pero vio que ya ahí. Escuche, les paso un dato. Lo terminaron de tapar el agujero. Sí, yo vi ¿con qué? ¿No había un cono? No. Aparentemente bien hecho está. No he pasado yo. Alquitrán y todo, carpeta asfáltica arriba, todo bien. No, parece que va a quedar prolijito. Pero mira que ese le echó este hormigón una vuelta. Y igual se va. No, pero había un problema. Era lo lavaba una rotura de agua que había un poco más arriba que ya la arreglaron también. Mete y sale por la China. Bueno, Diga, Raúl. No se da cuenta usted que van llevando la conversación, y no se animan a decir que Nacional sale campeón el domingo. ¿Quién? Los panelistas. ¿Verdad? No. Los panelistas que están a mi derecha. Ojalá se les dé, pero todavía no cante con la gallina. Usted nunca admire al huevo, admire la gallina que fue que lo puso. Ahí está. No se olvide esa palabra. Se la vuelvo a repetir el jueves que viene, por las dudas. ¿Pose qué le parece? ¿Qué le parece, pose? Ah, yo, hasta que no termine no... No se sabe. Que es favorito. Pero hay que terminar todos los más favoritos que Brasil en el 50 no había. ¿Usted vio que el otro día? Es indudable que está todo para Nacional. Nacional tiene un rival mucho más fácil. Viene todo. River tiene un rival muy difícil. Todo preparado. Fue el mismo que le hizo los 5 goles Nacional. Pero en el clásico y venía peor que ahora. Y bueno. Tenemos una llamada. Hola. Hola. Hola. ¡Hola! Hola, Rubén. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el señor Pose? ¿Cómo está el señor Strapetti? ¿El señor Arbelo? Bueno, acá estamos. Y el amigo de todos los platudos de los castillos. Andamos bien. Se ha olvidado, che, vos sabés que me estaba acordando. Castillo se ha olvidado de uno grande y es capaz que hasta podría recibir algún peso porque... ¿De quién se olvida? El gran cantor. ¿De Alberto? ¿Al tío? ¿Eh? ¿Del tío Alberto? Ando ahí, va a decir. Aquel que decía, he querido rendirle la fe, sincero homenaje de amor. Estoy en eso, estoy ahí, me he entreverado con la... ¿Cómo es? Con la herencia, ando ahí. Ahí puede venir unos pesos grandes, bueno. Y después le canto, todo lo extrañado, porque ahora no he tenido nada, no tengo al amigo Barreto hoy conmigo, estoy un poco cansado porque recién regresé del casamiento del amigo Forlán. El único invitado de acá. ¿Qué pasa? Estoy esperando a ver si caía Leo con el equipo y todo eso, y Raúl, pero no apareció nadie. Aparecieron unos piches ahí a sacar fotos y digo, bueno. Lo que pasa es que está aprontando las acreditaciones para Brasil nuestras. No, no sé, escuchen si... una cosa, ¿y qué les parece? Voy a hablar un poquitito del sorteo. Ustedes saben una cosa que a mí me gusta. Al principio me agarré la cabeza. A ver, chicos, ¿qué decís vos? Al único que le tenemos que ganar, pero ganarle, no ir a empatar, es a Costa Rica, desde luego. Y después, sí, con Inglaterra, yo creo que algún puntito le sacamos. Inglaterra e Italia van a perder algún punto entre ellos y yo creo que ahí estamos metidos. ¿Qué les parece a ustedes? Puede, ser que sea ese cambio. Es fundamental el primer partido. Sí, pero ese no hay que ir a empatarlo, ese hay que ir a ganarlo. Y si es no muy difícil. Sí que estamos sonados. Y es muy difícil porque yo lo he visto jugar y son jugadores rápidos, justamente el fútbol que a Uruguay lo molesta más. No, y lo que pasa es que nosotros decimos Costa Rica es el más flojo, el Costa Rica no es tan flojo tampoco, ellos tienen muy buen equipo y juegan bien. Ya se terminó aquello de que en Centroamérica se jugaba poco, no, juegan bien y por eso digo que juegan muy rápido y mueven muy bien la pelota, en un dominio bárbaro de pelota, todavía me parece que lo que le falta más a ellos tácticamente. Sí, pero va a ser, vamos a ver, desde luego, ¿y qué les parece los cuadros míos y el segundo cuadro mío, Estados Unidos, qué les parece? Agarró una serie bien floja también. Sí, también, era el otro candidato, yo pensé que a Uruguay le iban a poner Estados Unidos para completar, pero... Estados Unidos. A Estados Unidos también lo mataron, Alemania y Portugal, muchachos, yo no sé, Y el técnico, ustedes sabrán que el técnico de Estados Unidos es alemán. Y alemán, sí, Klinsmann. Y el... Él se ríe por todo. Le tomaron declaraciones y dice que no, que para él está bien la serie. Bueno, y son el cuarto de ese grupo, Alemania, Portugal y Estados Unidos, y supuestamente los mejores africanos. Porque es Ghana, el otro. Sí, también eso, es Ghana, sí. O sea que también la serie de donde está Alemania, lo habíamos dicho, es una serie difícil. Portugal con Estados Unidos y Ghana es una serie casi tan complicada como todas, ¿no? Pero yo reitero, las únicas que no veo complicadas son las de Brasil y Argentina. Argentina le rezó al Gauchito Gil. Yo no sé si ustedes están enterados del fútbol mexicano. Quiero hablar un segundito del fútbol mexicano porque, en primer lugar, esta noche empieza la final. Y estarán enterados que Matosas dirige al León. Yo era uno de los que no miraba mucho fútbol mexicano, no sé por qué. Ahora estoy metido porque está Matosas, es uruguayo, es de Peñarol y está haciendo las cosas muy bien. Ustedes no saben cómo lo elogian, no sé si por ahí llegan los comentarios. No sé, sí, cómo poco, lo elogian a Matosas por el trabajo que ha hecho, porque Matosas trajo al León de la segunda división y después se los comió vivo. En un par de años ha hecho una campaña bárbara. Y esta noche juega contra el equipo ese que fue representante de México, con el Piojo Herrera. Uh-huh. Hoy en la final, tiene entonces grandes posibilidades hasta de ganar por goleada, principalmente en el primer partido, que es donde juega el León. Muy bien. Por eso quería decirles eso nada más de Gustavo Matosas, por si no estaban enterados, porque es uruguayo y va dejando el tendal. Lindísimos los comentarios tuyos, Morra, pero además me gustaría que le dijeras a la audiencia el placer, la alegría que se llevó Barreto el otro día al tener una comunicación directa, al poder participar de un programa de aquí de la radio, porque es lindo que lo que me contaste a mí por teléfono lo supiese la audiencia. Morra llevó a un amigo que no le creía, que escuchaba Cauce FM allá en los Estados Unidos, hasta que se tuvo que desengañar, pero hubo que llevarlo a un uruguayo. Morra tuvo que llevar a un uruguayo a su casa para que escuchara esta emisión, estos programas de las 11 de la mañana de Cauce FM, porque el hombre, un poco alejado de la tecnología y eso, y pensando en el soca que había dejado hace muchos años, le parecía una mentira del amigo Morra que la radio llegase por allí, que la pudiese escuchar y que incluso pudiese participar con esas llamadas. Nos gustaría, Morra, que le contaras a la gente la emoción que se llevó el amigo Barreto, a él, a su familia que también... Atendeme, iba a abrir mi conversación con ese tema, pero después se me fue, no sé, porque me puse a embromar con Castillo y se me fue, pero pensaba cerrarlo con ese tema. Bueno. Para mí fue muy grande, muy muy bonito. Ustedes tenían que ver, porque este pobre amigo anda medio embrumado de la vista y no lo dejan manejar ahora. Entonces yo había, ya que me pediste, les voy a robar unos minutos. Sí, que no me cuesta nada. Este amigo, yo había quedado de ir a buscarlo, porque él estaba muy desconfiado. Cuando yo lo llamé, le digo, porque en primer lugar que aquí son las 8, cuando ustedes empiezan el programa, y acá son las 8 de la mañana. Ahí está, ¿sí? 8 de la mañana es invierno. 3 horas atrasados con ustedes. Y cuando yo le dije a este amigo, yo sé que le gusta dormir un poco, yo digo, no va a venir nada. Y le digo, yo a las 8 menos cuarto estoy ahí, digo, porque a las 8 tengo que estar acá, pues empieza el programa. Y dice, bueno, venime a buscar. Pero siempre desconfiado, ¿no? Porque además que yo siempre me paso embromándolo con una cosa y con otra. Pero en la tarde, en la noche me llama y dice, no me vengas a buscar, que mi hija me lleva cuando va a trabajar, porque la hija pasa por acá enfrente a casa cuando va a trabajar. Fenómeno. Entonces ustedes ya habían empezado el programa. Cuando él llegó, yo ya tenía la computadora encima de la mesa ahí en el living y los estaba escuchando. Y cuando entra con unos ojos grandotes. Dicho sea de paso, le trajo una cajita de vino a mi señora que ya marchó. Y mira, y le digo yo, mirá, aquí estamos conectados con Soca Uruguay, viejo, ¿no? Ahí bromando yo. Y miraba la computadora, dice, este loco me está jodiendo. Entonces le digo, bueno, sentate que vamos a tomar un cafecito, vamos a desayunar mientras escuchamos a los muchachos en Soca. Y miraba la computadora como de reojo, a ver si yo le estaba haciendo alguna trampa, ¿me entiendes? Entonces cuando yo hablé con ustedes, me decidí a hablar con ustedes, me vine para acá, para un cuarto, porque me encierro, porque si no se interfiere con el teléfono, con la computadora. Y habrá dicho, este me está trampeando también. Le digo, escuchá que yo voy a hablar con los muchachos. Bueno. Y entonces cuando yo terminé de hablar, salgo del cuarto y los ojos dicen, salió bien. Y por eso fue que me decidí que hablara él con ustedes personalmente. Sí. No podía creer, cuando estaba hablando con ustedes los ojos eran como el 2 de oro. Pero eso no es nada. Terminó la función, terminó la audición de ustedes y ¡ay! Estaba loco de la vida, parecía un niño con una pelotita de fútbol. Pero lo lindo vino cuando lo fui a llevar a la casa de vuelta, porque terminó el programa, lo fui a llevar a la casa de vuelta. Y de aquí, de mi casa, quedan más o menos unos 15 minutos a la casa de él, serán 5 millas más o menos. Ustedes pueden creer una cosa, que se fue hablando desde aquí de casa hasta que lo dejé en la casa de él acerca de la audición. Bueno. Dice, pero qué lindo. Lo único que lamentó, dice, qué lástima que no me llamó nadie, dice, de los que me sintieron. Bueno. Así que fíjense en lo que ha causado la audición de ustedes, la radio y todo eso. Tan maravilloso. Hoy había pensado traer a otro amigo, que ese es americano, habla español, italiano, que lo conozco prácticamente desde que llegué aquí a Estados Unidos, pero no pudo venir temprano. Lo voy a traer esta tarde, vamos a cenar. Así que eso es todo. ¿Qué te parece, Raúl? Bueno, muy lindo. Yo ya conocía la historia, pero nos emocionó. Nos gusta a todos hacer transmitir lo que pasa acá, conversar con ustedes, pero más que nada llevarle el cariño a esa gente que como tú están lejos, pero siguen teniendo aquí al pueblito y a Soca y a su gente en el corazón. Nos sentimos muy reconfortados. ¿Te imaginas lo que fue para mí también una alegría bárbara? Porque esto ustedes ahí no lo lo valorarán, pero sí, para mí es algo muy importante. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grandote para todos y bueno, nos seguimos gracias. Comunicando. Muchas, ¿estamos? Muchas gracias. Un abrazo, Rubén. Bueno, Almorra, que se encuentre bien y que tenga cuidado que no vaya a aparecer la prima de vuelta y haga otra vez el cuento del puente viejo. Ah, la prima quedó de venir y no apareció. Sí. ¿Será que no se anima a hacer el cuento de en vivo acá? Sí, no, por no, teléfono ella, lo largo. Ella quedó de traer algún otro cuento más que vamos a ver. Primero lo vamos a hacer afuera a ver si se puede irradiar, como se dice. Si está autorizado. Hay que chequearlo primero por las dudas. Bueno, usted se me ha quedado. Vio que le dimos a Castillo, le dimos casi el nombre del programa, porque él quería. Y después ahora han pasado programa y no nos trae reglas nuevas para el fútbol, ¿no? No ha sacado reglas de así del campito para meterle a este fútbol medio tecnificado, este fútbol. ¿Qué es eso de no hay árbitros, esas cosas así? Sí, de esas así. No se le ocurrió ninguna estos días, no estuve pensando. Ninguno. Como pensar he pensado, pero. Pero no le sale ninguno. Pienso. Pero no puedo, como es que se dice, grabar las letras. No puedes coordinar. Tiene los pensamientos, nada más. Tiene los pensamientos. ¿Qué pasa si no hay árbitro? Y yo creo que se puede jugar, porque los chiquilines juegan. Y pero ¿qué le dicen los gurises cuando usted hace un cuadro de barrio, por ejemplo? ¿Qué le dicen los gurises? No tiene golero, ¿qué le dicen? ¿Quién va al arco? Ah, el gordito. El gordito va al arco. Enseguida te dicen el gordo al arco. Y si no hay gordo, si somos flacos, Tenemos un gol para cada uno. Una llamada. O golero peligro. Golero, caso peligro. Ahí. Tenemos una llamada. Atiéndela usted, Pozzi, a ver. Hola. Hola. Hola, Pina. Sí. ¿Cómo andás? Escúchame, chico. ¿Andás bien? Bien. Escúchame. Sí. Decís hermosa. Le estás diciendo. Esto lo conozco. ¿Ah, sí? Sí, hermano de Marta. Ah. Mirá vos. Pero vos se lo estás diciendo porque él te está escuchando allá en Estados Unidos. Porque está diciendo que nadie lo conocía. No, él lo que pasa es que pensó que de repente lo podía llamar él en el momento, pero seguro la gente no sabe que iba a hablar y... Claro, pues yo lo conozco, hace mucho que está allá. La próxima vez que hable... le hablás vos mismo directo, bueno, a la persona. Escucha, para que... Y escúchame, con la selección uruguaya, sí, le vamos a ganar. Bueno, otra. Porque dice el jugador ese de salto. Suárez. No, el otro. Cavani. Ah. Que no hay problema. Ah. Con eso, porque ellos se van a defender. Sí, ellos siguen, Suárez y Cavani siguen haciendo goles, así que cuando lleguen al Mundial van a estar hay bien. Hay que tener fe, nada más. Sí, cómo no. Y de acá hacen fuerza para que ganen. Si habremos tenido fe que te hicimos hincha del fútbol, Pina, así que... No me quedo. Lo que no pudo Omar pudimos nosotros, mirá vos. Escuchame, no me queda otro remedio. Estoy entre tres de Peñarol y solo uno nacional. Y tres Peñarol y uno Nacional. Sí. Y se da la lógica, siempre es así. Bueno, y después los nietos. Hay uno, el más chico que es de Nacional. Sí. Agustín. Ajá. Los dos de Peñarol, todos son de Peñarol y las mujeres también. Y como siempre, le dejamos que sea alguno de Nacional, puede tener contra, si no. Sí. Bueno, dale un beso a todos. Bueno, gracias, Pina. Un beso grande para vos. Gracias. Un beso, señora. Bueno, Pina, una oyente infaltable. Para nosotros un gusto estar recibir su llamada. Y seguimos un poquito hoy no hemos... No, hay una cosa que se nos va quedando para atrás. ¿Qué se nos va quedando? Una, no, dos cosas. Dos cosas. El fútbol local. Ah, pero usted no trajo libretita. ¿Vos? No, no preciso traer libreta. Usted, una. Pues son pocos los datos que nos usted ya no dejó chico en el área chica. Y por eso mismo tengo que hablar los jueves. Y yo dejé... Dos cosas. Una que Jorge jueves, la sabe pero, bien, que es el asunto del Babi Fútbol. Premio, gente. Que vos tuviste en el partido acá. No sé si fuiste al partido allá. No pude ir al de allá. Es decir... Me enteré lo que pasó. Una aberración tremenda. Cuente que yo no sé nada. No, el asunto fue que se jugó una final... no sé, porque el club de acá tenía la ventaja de que había ganado la tabla anual y había ganado uno de los campeonatos cortos. Pero ahora seguimos. Bueno, ahora seguimos con este comentario de Pose que nos parece que viene muy interesante. Vamos a atender una llamada. Hola. Buenos días. Buenos días. Acá habla Iris Facelli, eterna de Soca, aunque no viva ahí en este momento. Hermana Claudia. Es muy emocionada por... Escuché al Morra, que hace muchos años que no lo veo. El otro día escuché a Chicha también en la radio. Tal vez ellos no se acuerden mucho de mí, pero sí de mis abuelos y mis tíos. Bueno. Yo soy nieta de Isabel, Acuña, sobrina de Bicho, de Ana María, Teresa, toda la prole de ahí de Soca. Morra los tiene presentes siempre a toda, sí. Toda tu familia. O sea. Yo lamentablemente perdí hace muy poquitos meses a mi padrino, Antonio Moreira, mi padrino tío. Mucho también. Tal vez que por ese lado me enganche más quién soy. Sí, no. Quédate tranquilo que claro. Estoy seguro. Una que de las tres nietas que crió Isabel. Isabel crió a tres nietas. Y bueno, yo soy la mayor de ellas, soy Iris. Así que un beso muy grande, grande, grande a Morra, Fernando, Marisa y Chicha. Que siempre están presentes, a pesar de que no los vemos. ¿Cómo no? Y bueno, y la radio no hay palabras. Yo escucho de mañana, estoy en el trabajo, escuchando la radio, de tarde en mi casa. O sea que todos los días estoy con los de ustedes. Iris. ¿Estamos? Iris. Bueno. Iris. Sí. Castillo te habla, y seguidora del puente. ¿Cómo? Y seguidora del puente. Seguidora de la el arte desplegado. Exacto, por el puente. Exacto. En varios lugares nos acompañó. Bueno. Bueno, un beso grande para ustedes. Gracias, muy felices fiestas. Igualmente. Que sea un año mejor que este y la radio que siga así, que va hermosa como está. No, y con esto programado sí va para arriba, tranquilo. Un abrazo, señora. Saludo a todos. Bueno, de parte mía, mucho gusto. Y continuamente estamos recordando a la familia, más que nada por nuestro gran amigo, el Bicho. Bueno, muchas gracias. Estamos recordando un permanentemente. Un beso grande a todos por ahí. Bueno, muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Qué seca que tengo la garganta. Bueno, no llegaron hoy los jugos Caputo, pero lo que está llegando sí es la hora de la tanda. La hora de la tanda, las 12, en un hermoso reloj que tenemos ahora. Esos números no se ven. Tenemos mensajes. Querían antes números de la tanda. Grandes. Bueno, léanos algunos mensajes. Tenemos la tanda y después una sorpresa después de la tanda. Ah, bueno. Vio que yo estaba. Bueno. Estamos preparando. Una sorpresa después. Y jugos Caputo frescos. Y jugos Caputo que están en el freezer, que bueno, que ahora vamos a compartir. Bueno, que vamos a compartir por acá. Casi nada, lo veloz. Dice, buenos días, como la radio es también un medio que cumple un servicio, les pido por favor que enteren a Antel. Esto viene en serio. Dice, enteren a Antel de que la empresa que instala fibra óptica rompió las conexiones y no tenemos teléfono desde ayer en Cueva del Tigre. Es cierto. Y también me encuentro con una dificultad que a través del celular se me hace difícil hacer el reclamo a Antel. Antel no, tiene un servicio de reclamo que es el 121, pero se accede cuando uno tiene el otro teléfono. Cuando tiene el teléfono del niño. El celular, ¿no? No, o yo no sé. Otra cosa que no puedo hacer. Entonces tenés que esperar que te lo arreglen para poder hacer porque el reclamo. Porque no hay ningún 0800. Y la ventaja, si no molestas. De Antel no, tienes razón. Que se ingrese por celular, tienes así razón. Por lo menos en lo que dice la... Otra cosa que tampoco he podido yo acceder es a cuando quieres saber el saldo que vos llamaba. Ajá. Y te dan el saldo. Ahora tampoco. ¿Y si no le pone plata, cómo no, va a ser? No. Cuando con plata, va a llamar para ver cuándo tenés. Pero saldo. Si usted llama acá, a los programas míos, a los programas de Acertijo, a los programas de Acertijo, y siempre si dice que no lleva porque no tiene saldo. Sí, a veces tengo que venir. No pude ganar porque no tenía saldo. Viene a reclamar los si premios. No nos pagaron ni la guinada. Diciendo que sabía la respuesta. El director la trae caminando. El director no es capaz ni de pagarle un aguinaldo por fuera. Por una tarjetita. Bueno, entonces si entramos con reclamos. El gordo al arco, dijo, y si no hay gordo. ¿Usted vio cómo se elegían los jugadores en los campitos? Con una moneda. No, con la pisadita. Los dos mejores de cada. Es decir, usted era el mejor del cuadro y yo era el mejor del otro. Nosotros hacíamos la pisadita, esa del piecito ahí y marcando con el pie. Cuando pisaba encima, bueno, ese es el que elegía primero. ¿Y usted quiere que...? Y siempre quedaba el gordo atrás, afuera, lejos. Y decía, ¿ahora qué hacemos? Y vamos a poner el gordo al arco. El gordo al arco. ¿Eh? Sin juez y con el gordo al arco. ¿Eh? Y si no había gordo, un gol para cada uno. Se arrancaban uno a uno. ¿Eh? Ahí está. ¿Y si había un penal o algo? Está bueno eso de la pesadita. Sí. El penal atajaba al gordo. No, lo sacaban al gordo porque era el mejor golero que hubiera. En el penal el gordo no estaba. Estaba para otra. Hermoso el fútbol del campeonato. Qué regla. La FIFA tenía que tomar ese ejemplo y hacer la pisadita para elegir estas cosas. Y por supuesto. Ahí no le van a ver que meten uno para abajo ni nada. Y papelitos arrollar y sin arrollar y pelotitas con chiquichiqui. No. Yo nunca podía hacer eso porque calzaba muy poco. Entonces me elegían siempre el que calzaba más, me elegían los jugadores. ¿Cómo era el vecino que vivía acá enfrente antiguamente? Acá enfrente antiguamente vivía el Morra. No, el señor sí, que señor. Trabajaba, no sé si en Antena, ¿no? El Duilio. Ah, si te tocaba con el Duilio te llevaba... sí, porque era como dos patas. Dos 47. Recordados 47 zapatos. Pero viste que era como el amigo ¿viste? Lo más recordado es el andazo que le pegó el hornero. ¿Viste que me acuerdo? Ya vamos a venir con Avenida Zenón, usted va a venir acá. Sí, pero no viene. Y va a venir a hacer estos cuentos. Vamos a hablar de. Después viene serio. Vamos a retomar lo que estaba hablando el chico. Ahí está, habíamos quedado en el fútbol local. Sí. Habíamos quedado en el baby fútbol. Sí. En un problema que se suscitó. No, allí, no se suscitó ningún problema. Nada más que yo quiero que. Sí, para mí la forma de definición fue una aberración. No, vamos a votar otro poquitito. Más llamadas. Hola. Hola. Soy yo de nuevo. Ah, de nuevo. ¿Y qué gusta? Aclarando los tantos. No, me gusta que Pina haya estado escuchando, pero decirle a Pina que no es ese que dice ella es Adolfo, el hermano de Marta. Este que vino a casa es primo de ellos. Es Barreto, pero es primo de ellos. Bueno. Por las dudas que nos le aclaramos a Pina gente. Entonces que acá por este medio que aclarando antes que oscurezca. Ahí está. Estamos muchachos, bueno, un abrazo, bueno, chao. Un gusto abrazo, que siga ahí al firme. Bueno, siga pose. Se había suscitado de que por lo general juega el ganador del campeonato apertura con el ganador del campeonato clausura. Uh-huh. Como se hace en Montevideo a nivel profesional y se le da un plus al ganador de la tabla anual. Bueno, aparentemente la categoría de soca había ganado el clausura y la tabla anual. Entonces se entiende que cuando vos jugás las finales, al ganar el primer partido o en caso de empate, es decir, de igualdad, sería el campeón. Pero parece que esta vez no. Yo no sé cómo fueron las definiciones, porque se empató acá, se empató allá, y se cometió la aberración más grande que hay, que fue hacer definir por penales a niños de 7 años. Sí. Una es una cosa, porque la definición por penales, yo considero que ni siquiera a nivel mayor, después que jugaron 120 minutos, una persona está capacitada mentalmente y físicamente para tirar un penal. Y volvió para atajarlo. Pero ponele que el golero siempre va un poco más descansado, pero y menos niños de 7 años que lo único que lograron fue que muchos niños salieran llorando. Yo me enteré de eso. Yo no pude ir a ver la segunda final allá, pero fue el hermano de Ezequiel, Pablito. Sí. Y me fue el que me contó todo. Por eso, es decir, no solo es una aberración eso que hicieron. Se arregla con un campeonato compartido, una copita para cada uno, chicas, la copa, una copita para cada uno, los dos campeones, porque yo ya considero que niños a esa edad ni siquiera tendrían que haber ganadores de los partidos. Ganador el niño que juega, que es otra cosa que tendríamos, que nunca llegamos a hablarlo también. El niño va a la cancha a jugar. No importa si gana o si pierde, va a jugar, juegue mejor, juegue peor. Acá no es para poner al gordito que le pega fuerte, porque en esa categoría si le pega fuerte, eso Gardel, no importa que juegue bien, tiene que pegarle fuerte. Sí, sí. No, no, acá tienen que jugar los niños todo igual y las mismas posibilidades. Juegue mucho o juegue poco. Esto es una sí, cosa de para aprender a convivir y para aprender a jugar. Y para saber no aprender a ganar. Y saber lo que es el deporte. Pero la toda es culpa que, de los mayores, 100%. Sí, por lo general es culpa de los mayores. Y por el ego de decir, ganamos y salir a festejar y ganaron. Y no sé qué ganaron. Lo que ganaron, que varios niños de eso, es muy posible que cuando tengan 14 años dejen de jugar al fútbol. Varios de esos. Y otros terminan resentidos. O sea, los jugadores violentos. Sí, y sí. Aparte que a esta edad, no cortando lo tuyo, a esta edad, por ejemplo, hay que dejarlos jugar. Porque ni siquiera podemos llegar a determinar en qué puesto van a jugar. ¿De qué juegan? Sí. No podemos llegar a determinar. Imagínate que un jugador normalmente viene a desarrollar lo que podría llegar a jugar o las habilidades que tiene y capaz que arriba de los 15 años. Sí, sí. Estamos hablando sí. ahí. Y así todos son intermitentes hasta que no tienen cierta edad. ¿Cuánto nosotros ya tenemos unos años, he visto jugadores que jugaban de repente de base que terminaron de delantero o delanteros que terminaron de base? Totalmente. Tenía que tener. Pero para mí mucho más grave es lo de la definición, es de una gravedad que yo no sé si las personas que dirigen me parece que tendrían que tomar carta en el asunto, porque yo no sé quién hizo eso. En el caso tuyo no fue tanto, porque como menos te mantuviste jugando como delantero. Yo te voy a cantar una. Yo arranqué de puntero derecho jugando al fútbol. Y terminé zaguero. ¿Sí? Entonces, eso te marca la pauta. ¿Eh? ¿Cómo zaguero? Yo te vi, terminaste el fútbol dirigiendo. Y por casa te de agua, muchachos. Ah, sí, no, eso fue a lo último. Pero un punto bueno, y cobrando entradas, atendiendo la cantina, y marcando la cancha. Bueno. Hemos hecho de todo. Es así. El que le gusta el fútbol ha hecho todo. Eso era lo primero. Creo que dejamos más o menos. Lo segundo es que hoy se juega la primer final en el campeonato de campeones de Canelones. Olmo y Ideal de Santa Rosa. Ideal después de varios partidos le pudo ganar a Santa Rosa y Olmo en un accidentado partido, el cual si nosotros, el que vio por televisión los líos del estadio, que a mí me pasó por televisión y vi en directo los líos el otro día, juegos de niña, lo del estadio, pero no era ni para que lo comentáramos lo de eso. El otro día no hubo una persona muerta, no hubo, porque uno de los jugadores de Olmo, que no quiero nombrarlo, porque la verdad que el hombre con uno de aquellos bien puesto, en un momento que habían tirado al juez al suelo y lo estaban pateando, ¿verdad? No sé cómo hizo el hombre, se metió, porque los jugadores no tenían nada que ver, no eran entre ellos, lo levantó en brazos y una pierna y lo sacó, si no, es muy posible que estuviéramos frente a un tema más serio, muy, ¿no? Muy grave. Pero seguro esto es fútbol chico y no salió por televisión y a nadie le importa nada. Por eso es lo que yo decía la semana pasada, de que no me gustaba comentarlo, porque aquello era un bluff politizado totalmente, que lo que querían era prensa. Y la tuvieron, y cuando quisieron acordar le bajaron la cortina y se terminó, no se habla más nada, acá no importa. Hasta el próximo muerto no hablamos más de la violencia en el fútbol. Así que la primer final se juega hoy. Olmo. Se juega hoy en el Tala a las 9:30 de la noche. Y el domingo que viene juega en la segunda final. ¿La cancha nacional juega? En la cancha nacional. Y el domingo aparentemente se jugaría en la cancha de Olmo, pero no sé, porque la capacidad de la cancha de Olmo no es mucha. Y el estado de la cancha tampoco no es muy bueno. Es mucha seguridad, pero el estadio no estaba disponible. No sé si al final lo pudieron solucionar o no. Ahí está. Bueno. Así que a la gente de acá de Soca que... esperemos una buena actuación y que lleguen a... Nos vamos a la tanda y vamos preparando los jugos. Bueno, Caputo, se vienen los jugos, Caputo. Aquí a la cortita nomás el deseo de muy buena suerte para los tres muchachos que están jugando aquí de Soca, bueno, y para el resto del equipo del Olmo. Vamos a estar todos prendidos, los que no podamos ir, haciendo un poco de fuerza, aunque sea escuchando por la radio. ¿Le parece si compartimos los mensajes? Tenemos tanda y bueno, y también... Y después es una sorpresa. La próxima final se va a jugar en la cancha de un cuartel. Y ya está. Ahí sería bueno si no hay problema. Dice por acá, buenos días, ¿cómo la radio? Ya ese lo había leído. Estoy escuchando... ¿Y esto por qué me acopla? Un loco. Estoy escuchando la radio, es una emoción escuchar al Morra. Porque hace años que no lo veo, ni él ni a su familia. Bueno, en un rato Iris va a tener una sorpresa por ahí, porque justamente Morra me preguntaba para comunicarse con Iris, así que bueno, en cualquier momento va a tener una sorpresa. Dice, hola, ¿cómo están? Era para saludar a mi suegra Rita, que hoy está cumpliendo años. Les desean sus nietos, su nuera y también su hijo Silvio. Un muy feliz cumpleaños para Rita. O sea que está cumpliendo años, ¿eh? Dice por acá, buen día, Leo y Juan, ¿cómo andan? Soy Jorge de Ruta 11, ¿no? Se confundió Jorge con el programa de los domingos. Ahí está, hoy el programa deportivo, Jorge, de Ruta 11. Nos dice que muy bueno el programa. Dice, les mando este mensaje, es para decirle que Nacional sale campeón el domingo. Y decirle a mi tocayo, Jorge de Ruta 11, nos dice por acá, a mi tocayo, que se tire por el bolso. Saludos para todos, gracias, nos dice. Bueno, acá hay un problema, hay dos tocayos de Jorge. Sí, porque él tiene polémica de noche con Jorge Luis también. No me diga. Sí, sí, tiene grandes polémicas por eso. Bueno, por eso, hay tres tocayos. Hay ahora hay que ver a cuál de los tres. Que uno, el papá de Jorge Luis, Jorge, no, ese que está de Nacional. Manuel es de Nacional, entonces... Vale, lo estamos haciendo casi. Parece que se tire, pero... Ah, bueno, vio. Ay, dice por acá. Muchas gracias, Leonardo. No sabemos cómo hacer para que vengan. Uno responsabiliza al otro y ninguno arregla. Es patético. Qué bárbaro este tema de. Pero se supone que se va a arreglar. Lo hacemos públicamente. Muchas veces tenemos que las cuadrillas escuchan la radio de Antel, que le hagan el favor ahí, aunque sea, vio. Hay que respetar el orden de la hoja, vio. Sí, cuando las fallas se producen porque se rompen los sistemas, por deterioro, a veces ahí corre un poquito la rabia hacia acá, no tienen las cosas en condiciones. Cuando se rompen por accidentes meteorológicos, es más comprensible. Exacto. La demora, pero cuando se rompen así por una situación de una empresa que está trabajando para la propia compañía, empresa de... que se demore una solución por un error causado estando prácticamente el material, los técnicos, todo allí, es inentendible. Ya hace 24 horas de la rotura y allí siguen trabajando como si tal cosa, hay un barrio entero sin servicio de teléfono, internet y todo lo que se trae por... Pero que sea para esperemos para mejorar. Una pronta... Comunican por teléfono o ponen propaganda móvil a avisar que de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde se corta la luz y a veces son las 6 de la tarde no tenemos luz. Y a veces pasa. Y al no tener luz a veces no tenemos agua. Ese es otro gran tema, ¿no? Y que en esas casi siempre pasa. Dice, querido amigo, los escucho, muy bueno el programa, besos a todos. Y Raúl, que no se olvide de mí, encargue, nos dice mi amiga Uca. Usted no se olvide del encargue que le hizo Uca. Si le parece. Pero Uca quiere escuchar de cualquier manera el tema el programa de Avenida Zenón, en el cual nos referimos a los mecánicos. Ah, exacto. Bueno, en poquito no sé bien la ubicación, pero en poquito lunes, en poquito martes ese programa aparece, porque ya el martes pasado reeditamos por allí el programa que hacía referencia a Soca Fútbol Club, y yo sentí mucha gente, dice, ¿cómo te estamos escuchando y andás por acá en el pueblo? Yo puedo aprenderlo por la radio para llamar por teléfono. Varios mensajes. Y la cantidad de mensajes que caían el otro día, pese a que habíamos advertido de que no inclusive aportes, en directo. Que en el momento de hacer el programa... Aportes que no llegaban, llegaban en la repetición del programa. Ahí está. Varios aportes al programa sobre las historias de... Y me acordé que era la grabación del show, fue el primero que hiciste. No, el tercero, cuarto fue. Creo acá que tenemos el martes un inconveniente técnico con el teclado de la computadora, que no hubo forma de hacerlo marchar. Ah. No lo pudimos pasar el programa del día martes. Tuvimos que cortar la emisión y cambiar el sistema en la plataforma acá de la computadora. Bueno. Quedó para probablemente no vayan a quedar desfasados, ahí vamos a ver cómo lo vamos a organizar. Bueno. Los de lunes y martes. El tema es que la gente se comunica y se comunicó durante el programa lo de Avenida Zenón el lunes. Y bueno, y aclarar desde ya que son programas que ya fueron emitidos, ¿no? Que a veces no es que seamos malos y no leamos los mensajes. Vamos a la tanda, ¿le parece? Bueno. Y nos venimos, estamos re atrasados de la tanda. Usted prometió una sorpresa. Prometimos una sorpresa. ¿Sigue prometiéndosela? Sí, por supuesto. Bueno. Muy bien. Ya volvemos con enseguida después de la tanda. Se nos viene Caputo. Cuando te quedaste con ganas de bailar. Cuando haces un recreito mientras estudias.

siempre desde atrás. Milagro que nos abraza en el minuto final. Soy celeste, soy celeste. Bueno, continuamos entonces con aquí la segunda parte de este programa que hoy no ha tenido música, ¿no? Hemos sido todo bla bla bla y todo cháchara. Bueno, vamos a ir buscando algún temita por ahí, en el cual le pongamos un poco de buena música a este programa. ¿Tenemos una llamada? A ver, hola. Hola. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¡Oh! El señor Eusebio. Eusebio, mirá vos. Con su permiso. Pero. No quiero andar molestando. No, no. Pero soy un aporte a la comunidad. Está eso de buenos días, buen mediodía. Estamos al mediodía, Eusebio. Yo tengo miedo porque la otra vez saludé a Cambiao y me dijeron que no era Arruera para que me saludara a Cambiao. Ah. ¿Usted conoce la leyenda de la Arruera? Y por lo menos respeto al pasar al lado de ella, la saludamos 3 o 4 veces. Cambiao. Cambiado, sí, cambiado. Como corresponde. No, pero, porque yo llamo, yo no quiero interrumpir el programa, pero veo que he sido como un aporte, la denuncia de la propaganda esa, digamos, de la estrategia de marketing del bar de la esquina con el lomo de burro y de la intendencia que se había acoplado a la estrategia de marketing haciendo un pozo gigantesco. Pues, dice que lo están tapando. Lo están tapando, no sé qué habrá pasado que... Acá los compañeros me dicen que... Yo no pasé por allí, por la esquina, pero me dicen que lo están tapando. No ya sé casi si nadie por pasaba, hasta los ómnibus iban a dar vuelta por el otro lado. Porque vamos a hacer un agujero del otro lado, en la otra esquina. Usted sabe que... ¿A quién fue que se le murió el gato? A mí, a Castillo. A Castillo se le murió el gato. Pero ¿no tiene alguno por ahí, Eusebio? ¿Gato? Yo tengo unos gatos, pero sabe que me lo tiene loco el perro. Ah. El tirne, porque el ferruje no le da por correr gato. ¿Y el gato no será monté el gato? No, este gato caserito, le duerme arriba del pelego, se tira arriba del techo a dormir la siesta. Inteligente gatito. Es muy inteligente, el perro no tanto, se persigue la cola y lo peor de todo es que a veces se le alcanza. Pega cada grito. Y mira a ver quién lo mordió. ¿Sabe dónde fui ayer? ¿Dónde? A ver el partido de Nacional. Con los veteranos. Ayer festejamos un triunfo. 25 años de salimos campeón del mundo. El gol de Lumbre yo tengo, hice tatuaje, hermano. ¿Cómo dice? El gol que hice tatuaje. El que hizo el gol fue el hombre que tenía el tatuado en el seno de mi señora cuando dije... Pinto Salá. No, Tony Gómez. Tony Gómez. Pero el tatuaje de eso Eusebio no lo sabe, pero acá el amigo Castillo cuando quería de cualquier manera que la hija, que ahora ya es grande, no fuera hincha de Nacional como los otros hijos tienen. Le había hecho tatuar a la señora en el pecho la foto de Pinto Saldaña. Entonces el niño cuando se arrimaba pegaba un grito, entonces iban, ese es de Nacional. Y así fue que la hizo de Peñarol. Había algunos jugadores ayer que no sabían en qué cuadro iban a jugar, si en los de ahora o en los de antes. Porque tiene una edad media avanzada. Vamos a poner... Podía jugar los dos. Scott, jugaron uno contra los otros. Scotty contra Tony Gómez. Y jugaban Tony Gómez era el jovencito. Más o menos, andaban ahí. Bueno, ¿y cómo estuvo el espectáculo? Estuvo lindo. Había una botijita que también jugaba, una de esas que salen los almanaques de los talleres. Ah. Pero no sé cómo se llama, yo no. ¿Y Fabi? Fabi Rulemani. ¿Jugaba vestida? ¿Cómo dice? ¿Vestida jugaba? Sí, por supuesto, con el taponcito. Entonces no la miraba nadie. La miraba el man en el almanaque casi seguro. Sí, usted sabe que yo aprendí de fútbol a la fuerza. ¿Cómo hizo? Y veo que ahora en los bares cada vez que hay partido le ponen el partido. Ah. Y siempre hay algún abombado que opina todavía. Y saben casi tan poco como los periodistas que están en la tele. Y los que están en la radio. Así nacimos nosotros. Bueno, pero ustedes por lo menos uno no tiene esperanza que él diga nada con fundamento de repente. Pero estos otros cobran y andan en auto. Sí, acá nosotros no tenemos ni siquiera el aguinaldo, está bueno. No, ¿y cómo beben algunos de ellos? Pero yo ya aprendí lo que es línea de tren, lunes, aprendí muchas cosas. Ahora usted está hablando de lo arreglado que podían estar los fixtures. Ah, está. Pero a mí yo lo que me parece que tiene que estar arreglado es que este técnico siga siendo el técnico de la selección y que siga jugando a veces con los jugadores que tenemos a lo que jugamos. Yo no puedo creer que un señor jugador de fútbol que contrajo matrimonio en el día de ayer esté en el banco de suplentes. Por ejemplo, bueno, hay cosas y de repente... Hoy no va a jugar, si se casó ayer, hoy tiene que estar en el banco. Tiene que estar en el banco, sí. Hoy estará sentado. Lo que no he recibido ninguna invitación, nada, porque la salir en la radio uno se vuelve medio famoso de golpe. Dice, pero ¿por qué no se viene a comer un choricito? ¿Por qué no se viene a tomar un vino? ¿No lo han invitado? Y no sé, ustedes son los intermediarios. ¿Sabe bueno, que nos va quedando pulpa de tomate, si quiere venir a probarse un... No, es a mí que tiene jugo Caputo. Jugo Caputo. Estamos esperando que venga el amigo. ¿Y de Camacho no tienen? No. ¿Por qué una...? Discúlpeme. Que me tomo la calle barata y ando medio. Lo bueno que tiene que entender el chiste al rato. Se ve que es bueno porque... Se ve que el jugo es bueno porque el director está con el vaso continuamente en la mano. ¿Será? Con el vaso y el tenedor también. Se siente la risa. ¿Qué estará pasando ahí adentro? Usted me va a tener que invitar a ir al estudio. Tiene que venir. Voy a tener que ir. Tiene que ir, Eusebio. Capaz que le voy primero al programa de este hombre, que es un canto a la alegría, que está los domingos. Don Juan. Don Juancito Castro. Don Juancito. No, Juancito, sí, un canto a la alegría. El doble ancho. El hombre está medio coloradito de cara, se ve que la... Es por el jugo de tomate Caputo, ¿eh? Pero de tomate, el jugo. Seguro. Yo pensaba que era de durazno, de naranja. No, tenemos de naranja también, pero ese es para el director. A nosotros nos dan de tomate. Pero el director come jugo de chorizo, si esta es una cosa que ya no entra dentro de la camioneta. No le digas gordo que no le gusta. No, yo no le dije gordo, esas son palabras que usted puso en mi boca. Lo que digo es que está cuadrado. Y apellido. Le hace honor al nombre, al apellido. Eusebio se llama el señor. Sí. Eusebio. Don Eusebio. Dígame. Le habla Jorge Arbelo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Arbelo? ¿Anda bien? ¿Se conoce ustedes? Yo me parece que lo tengo visto. ¿Usted no se andaba subiendo y bajando los ómnibus? Exactamente, el mismo. Con un paquetito acostado. Sí, vendiendo caramelo. Unos jaes, que esos que eran fuertazos para que llegaran a las casas sin olor. Exactamente. Ya sabían cuando me había mamado porque tenía mucho paquetito de pastillas. Dice, vos estuviste chupando el boliche. Escuche, lo esperamos por acá cualquier jueves de esto. Lo que sí le recomiendo, véngase con las canilleras puestas. ¿Con las canilleras puestas? Porque sí, porque es un programa de fútbol. ¿Como un programa de fútbol? Claro, sí, yo me voy con la indumentaria deportiva. Ahí como está, tiene que venir preparado porque a veces la cosa se complica. Le mando un abrazo, no sé. Bueno, nada de invitar a tomar nada, ¿no? Sí, como no. Venga. Bueno, y a comer también, capaz, alguna cosita. Usted venga tranquilo que acá vemos. Yo algún quesito de cerdo, alguna butifarra casera. La parte de comida es el director. Eso, el dueño de la radio acá le pone a disposición lo que usted quiera. Está muy... no debe dejar mucho para los demás. No. Aparte con un refuercito de mortadela nos revolvemos. Tiene que haber algo para tomar nomás. Claro, para bajar. Exacto. Yo le ando bajando mucho porque con estos calores bien cortadito como para refresco. 7:03 como el disco aquel de Jaime Ross, ¿se acuerda? Ahí está. 10 litros y yo me tomo 5 más o menos por día. Ah, bueno. Porque la recomienda. Medio y medio. Tiene un promedio bueno. Sí, un vasito de vino bueno. Sí, promedio ese que hay es de 7x3. 7 de vino y 3 de spray. Pero cuando uno anda medio cargado, quiere al revés. Claro. Pero ese no era para hacerle masaje a los jugadores, que usted recetó. Usted receta todo para todo, entonces. Por eso. Perdóneme, Eusebio, pero acá el hombre El hombre había dado 7 y 3 como remedio para frotar las piernas de los jugadores y que fueran unos aviones. Ahora me dice que 3 y 7. Dale un muchachito para que haga carga. A mí mi opinión es que lo mejor que hay es 3-3-1-3. Ah, bueno, ¿y cómo es ese? 3 en el fondo, 3 en el medio. Y luego adelante. Un enganche que siempre termina siendo Martín Ligüera y 3 puntas. Muy buen sistema. Conozco una sola persona del mundo que usa ese sistema. Ah. Y es más criticado, pobre. Y es el único que me da esperanza, aun cuando lo perdemos. Y salió campeón y lo echaron. Es una cosa increíble. Le dicen el tiki-tiki, ¿conoces? Sí. La otra vez me fui a sacar la célula y me lo encontré. Y lo saludé por una simpatía. Digo, pero ¿y este? Y casi no lo reconozco porque no estaba masticando chicle. Pero era él y mucho más flaco. La televisión engorda. Engorda la televisión. A mí lo que me engorda más bien es el espejo, la balanza, el almuerzo. No, como al cuadrado me pasa. O sea, una cosa que tengo que andar de costado. A veces ya tengo la cadera que no se sabe. Menos mal que no trabajo, hace años que dejé. ¿Y a qué se dedica? Bueno, yo me dedico a la cría de algún suino. ¿Algún pollo? los pollos también. Alguna ovejita. Las cambiaditas. Como carne, como mucha. Y algún boñatito, alguna papita, algún choclito, alguna cebollita, todas esas cosas. Incluso algunas cosas que no tengo las traigo del campo de algún vecino. Sí, bueno, si el vecino tiene que aprovechar. Hacemos intercambio y a veces de intercambio veo que. No le quiero contar algunas cosas que. Siempre rociado con un buen tintillo. Todo a mí lo que me gustaba era el vino pastero que hacía Secode. ¿Cómo era el apellido del hombre este que tenía los orquesta? Cesarino. Eso, el vino pastero ese que hacía. Que eso sí que estaba rico. Era como traer una lija, mamá. Mándale un saludo. Y me gustaba mucho también a veces comerlo, tomarlo y mandarme alguna galleta. Ah. Hablando de galletas, ¿se acuerda de aquel hombre que nadie sabe que le dicen galletas? Sí. Mándele saludos a mi padre. Le damos, cómo no. La otra vez fui a la casa y me invitó. Lo primero que hizo fue marcar las botellas de vino. Me andaba persiguiendo como que no quería quedar en muy, muy atento el hombre. Y bueno, en cualquier momento me voy por ahí y hablamos de cuestiones meramente futbolísticas. Meramente futbolísticas. Y bueno, y discúlpeme la audiencia que yo le ando llamando, interrumpiendo los comentarios, hablando acá. Para eso está el micrófono, para eso está el teléfono, 437. Sí, el teléfono 410. Que ahora haremos broma, vamos a hacer un reclamo a lo de antes. Le haremos broma, porque acá en el campo lo que pasa es que dejan el camión del ganado, viene. Y me engancha, a veces me engancha la luz, el cable del teléfono. Porque ¿qué pasa? Los abobados bajan en el tubo ahí en el embarcadero. Y dejan la reja de atrás levantada. ¡No! Arrancan con todo. Y arrancan no, con todo, más. Pero si será. ¿Pero qué altura les cuesta bajarlo? Si es más difícil subirla, porque baja la vaca. Digo que se olvidan cuando vienen a dejar, porque si se olvidaran cuando vienen a llevar, se les va a sacar la vaca para abajo. Que la vaca nunca tiene un viaje muy agradable, siempre la mira de ojo trancado cuando anda arriba el camión, porque sabe lo que le espera. Pero cuando llegan acá y ven campo, dice, pensamos que íbamos para otro lado, dice una. Y dejan la reja para arriba y el cable no está, encima que no está muy alto, tiene más panza que yo. Lo enganchan y nos quedamos. Y a veces estamos, claro, ¿cómo voy a hacer el reclamo por teléfono si me lo cortaron? Bueno, usted no haga chistes que no se entiende la gente, porque se ríen solo. Bueno, un abrazo grande al señor Cuadrado. Al señor, hay qué competencia de bigote que hay. Al señor Castillo, no lo tengo visto el Castillo. No tiene bigote. Yo soy Lampiño. Déjese el bigote, Lampiño, me imagino. Sí. Bueno, que pase muy secreto, bien, muchas gracias. Agente secreto Fidel Castro soy, tengo pena bajo los brazos, ¿no? Abajo los brazos, bueno, por lo menos. Porque es un poco desodorante por las dudas, veo que con los calores, ¿no es cierto? Bueno, saludos, amigo. Bueno, un abrazo y un gusto. Un abrazo grande, ¿eh? Chao. Un abrazo. Hoy tuvimos una preciosa llamada del amigo. Y el otro día también tuvimos una voz femenina. Una voz femenina que me parecía. La encuentro parecida. ¿No era la hermana? capaz que es la hermana de... La echó de, creo que la echó del rancho. De este, sí. No sé, no sé. Porque, a veces... Porque le pateaba el tiznado. Sería sí, porque lindo. Tiene dos perros. El ferrunje y el tirnau. ¿Cómo es? Tirnau. Tirnau. Y ferrunje. Ferrunje. Uno se llama el ferrunje. Este. Y el otro el tirnau. Linda familia. Sería el bueno que la hermana se comunicara. Ferrunje es el que se muerde la cola, ¿no? Ferrunje. ¿Vos te imaginás que si un día lo hacen... Le cortan la cola y lo hacen rabón y lo tenés que llevar al psicólogo porque no va a saber lo que hacer. Pobre perro. Este, bueno, nos vamos yendo desde... Tenemos mensajes por acá, si usted quiere. ¿Todavía ir? Nos llaman? Sí, aunque parezca mentira. Suerte. Por acá a Eusebio también le mandaron mensajes. A ver qué le dicen. ¿Qué? Dice que don Eusebio, le Eusebio, Eusebio, ¿podéis ver? Dice, es ligero como luz mala, dice. Mire que cuando... ¿Es alguien que lo conoce? Es la verdad que sí, qué disparate. Tenemos, mire usted, mire qué coincidencia por acá. Bueno, saludos para el Eusebio, le mandan por acá. Y dice que es ligero como luz mala. Así que habrán dado por acá y lo conocen. Buen mediodía para todos. Los saluda la gente del Resorte. Muy bueno el programa. Tenemos el almacén El Resorte de en San Luis Norte. En San Luis Norte. Bueno, saludo para la gente del Resorte que está escuchando. Y guarda que el Eusebio salga para San Luis. Ah. Porque. Y Boliche Resorte. Le queda muy cerca. Se lo mandamos para la investigación. Ahí está, de catador. El catador. Muy bien. Dice: un beso para todos por ahí. Miren, yo fui a ver los chicos y no podía creer que un DT gritara a un niño gurises de... Ay, de eso también. Las cosas que hay que oír y escuchar. ¿Eh? Sí, pero todos me miran en serio y me hacen que sí, y no acá... lo puedo decir. Sí, sí, hay de eso. Sí, mejor que si quieren que jueguen bien arreglen la canchita. Quieren que los chicos hagan lo que hicieron los grandes. Un beso grande a esos niños que recién empiezan. Yo no puedo creer esto. Y bueno, a veces suceden cosas que uno no puede creer. Ah, déjese bromar. Nadie está en condiciones de gritarle nada, menos que más gurises de mierda, digo, me parece que... Yo por eso a veces voy a ver algún partido de fútbol. No, pero yo voy y le cago trompada. Que no es lo mismo. O sea, ¿sabés lo que me pasa? Hay momentos que me tengo que ir, no puedo aguantar. Y que se agarra un padre medio de todo, nos queda con la changa. Me voy. Es que yo me parece que ahí hay que demostrar uno que es padre muchas veces. Pero ya el hecho de que vos veas una persona de un padre que se preocupe y lleve un niño a la cancha y el niño vea que pasa todo el partido y no lo pongan 5 minutos. Me parece insólito, absurdo. Ya eso es lamentable. Pero absurdo porque, tiene que darse cuenta, ¿sabés qué pasa? Entonces se entiende que solo se busca el tema de ganar. Y me parece que en el baby fútbol no es todo ganar. Para ganar tienen tiempo. Tienes que darle primero fogueo. Para ganar tienen tiempo. Yo me parece que estas cosas no... Va a llegar de 7 años, va a llegar de 15, va a llegar de 18. Que solo vale el triunfo nada más. El tema del baby fútbol y la formativa. Ya cuando pasan del baby fútbol a las divisiones formativas, que se llama sub-14, sub-15, el que va a ser de director técnico tiene que ir a dar docencia. Exacto. ¿Entendés? Tiene que enseñar. Es el momento para ponerle la base para que sigan después haciendo deporte dentro del fútbol y que vayan aprendiendo cómo son las cosas. Pero como decíamos con Sergio conversando hace un rato atrás, todavía no están definidos ni de qué van a jugar. Están blanditos todavía. Lo podés vislumbrar. Yo no puedo decir, el hijo de fulano va a ser número 9, capaz que va a terminar jugando golero. O no va a jugar nunca más. Porque es así, ¿eh? Es muy temprana la edad para la exigencia, hay que dejarlo que se manifieste. Hay que darle libertad, a ver qué es lo que nos muestra. Eso es una. Y otra, si al niño lo pasás, lo tenés un partido sentado, dos partidos, tres partidos sentados, llega el momento, no sabes ni qué juega, empezando, el niño no quiere ir porque es una vergüenza estar sentado. Es triste para ellos. Es decir, vergüenza tendría que tener el que lo está dirigiendo, pero no la tiene el niño. ¿Sá? Y después llega el momento que el niño no sabe ni de qué juega, ni dónde juega, ni para qué juega. Pero también, ¿qué pasa? Mirá, a mí en el caso mío personal me pasó. Mi hijo se quebró una mano jugando. Y ni siquiera llamaron para preguntar cómo estaba. ¿Me entendés? Yo no tengo problema. Lo llevé gracias a Dios, no te digo que tiro manteca al techo, pero tengo mi vehículo, lo que llevé en mi auto, lo llevé a la sociedad, lo inyezaron, pero nadie siquiera preguntó. Uh-huh. Y se quebró jugando al fútbol. Por supuesto que cuando llegó acá a casa, le dije, mijo, así en estas condiciones, no, nunca más. Bueno. Por ahí me pongo yo primero, ¿me entendés? Y también digo, hay cosas que tienen que solucionarse. Pero si los directores técnicos no hacen un curso, no van a un curso, no tienen que hacer un curso, sí, tienen que hacer un curso. No, generalmente los que dirigimos acá afuera, hay cursos de técnico porque, por ejemplo... O sea, pero tienen que aprobarlo el curso, ¿no? ¿O no se puede ser director técnico sin hacer ese curso? No, creo que ahora te están exigiendo. Exigen el curso, sí, pero, sí. Yo sabía que en el Country de Atlántida lo habían dado hace tiempo. Yo tengo el curso de mayores. Uh-huh. Porque son diferentes. Son diferentes, pues vos haces como una especialización, ¿viste? Pero no, te digo que no lo que sabía antes y lo que sabes después. Es lo mismo. Tiene que ser diferente el de mayores. No, porque tú, si nada más que lo que tengo a uno grande, lo que un par de diplomas colgados en casa. Los ojos para rascarte los dos cuadros. Claro, pero hay una cosa que, como decíamos ahora y se estaba comentando, que tienen mucha razón. Hay posiciones que no están definidas en los chiquitos. Además, en grandes... ¿Qué podés definir? En mayores, yo si mañana va Jorge y no te pongo, él tiene defensa, ¿viste? Él tiene defensa. O no viene más y anda a la sí, total, o total. ¿Por qué no me pone? ¿Viste? Y capaz que el otro te da una razón razonable. Macanudo, mirá, tengo cuatro en tu puesto, anda a buscar otro equipo, pero... Pero es que en los grandes me parece que pasa como un trabajo, como un oficio, chico. Y si vos en tu oficio, vos vas a tu trabajo porque te pagan un sueldo y porque vivís de eso, y no jugás, y te ponen en el banco, y a tu casa llega fin de mes y tenés el cheque, o tenés la cuenta en el banco, ¿qué te haces problema? No, porque de grande uno piensa diferente, pero en un botija que no lo pones se siente mal. No, además el niño, es como un juego baraja, el niño va a jugar. Claro. Bajo el robo montón y bajo la pelota, es lo mismo, pero... Aparte, por ejemplo, está el caso, sí, como no, que hay unos que tienen un poco de más condiciones que los demás. Total. Pero vos en ningún momento se lo tenés que dejar hacer ver. Aparte, cada vez que tenés una posibilidad, tenés que irlo mechando, porque es la única forma de vos saber lo que te va a rendir. Si no juega, es imposible saber. Entonces tenés que darle tenés que ir dándole posibilidades de que se muestre. Porque a veces, si no entra en la cancha, es imposible. ¿Sabes? Imposible. Sí. Bueno, tenemos un Nobel, un Nobel titulado como técnico, director técnico de fútbol de primera división, con título reconocido por la Asociación Uruguaya de Fútbol, un exjugador de aquí del pueblo hace 2-3 semanas, yo tenía esta noticia y se me había pasado, ahora con el tema ustedes me la recordaron, Federico Durán, recibido de director técnico y bueno, a las órdenes de los CB de los equipos que puedan necesitar o quieran contar con su aporte profesional. Nos alegramos mucho y le damos las felicitaciones de aquí, desde el programa, a Federico, un exjugador ya, pero que un hombre muy joven, que le apasiona y quiere seguir metido en esto del fútbol. Bueno, felicidades. Que traía, bueno, hace felicitaciones, y sabemos que lo va a aprovechar, pues sabemos el bien de la buena persona que es, y aparte lo que le gusta el fútbol. Lo lleva muy, muy metido, sí. Bueno, realmente mira, pasional lo de. Me sumo a los saludos, el abrazo y el deseo de muchísima suerte, como no puede ser de otra manera. Me había olvidado, yo no lo vi por menos. El programa anterior ya lo tenía ahí. Tenemos más mensajes por acá, dice: fueron nuestra grata compañía durante este año mientras trabajamos. Salud, gente amiga, nos dice Mari y Raquel, les desean un feliz 2014 con salud y la misma alegría a todos los integrantes de Cauces FM. Nosotros de la misma manera. ¿Qué le parece? Bueno, tenemos que ir por lo, Raquel. A esa gente, y muchísimas gracias por aguantarnos. Igualmente. Trabajadores de la enseñanza, están por un pelito para empezar las vacaciones. Así que también esperemos estar en las vacaciones el año que viene. Pasaron las dos pruebas, aguantaron el año de los niños y nos aguantaron el año nosotros, así que las dos pruebas aprobadas. Están con todo, La nuestra más difícil. Más difícil que los niños. Che, Leo, deben de estar escuchando la gente del boliche El Resorte. Por el sí, por supuesto. El abrazo grande para Palito Regalo, que seguramente si no está ahí, debe andar muy cerca. Algún amigo debe estar en el boliche, que le mando un abrazo desde acá y creo que se suman los compañeros también. Ya llegó el que llamó acá, ya debe haber llegado al boliche. ¿Eusebio? Eusebio ya debe haber llegado. ¿Y dónde vive don Eusebio? En Costa Azul. Él vive en el campo, él vive en la zona de La Sala, por ahí creo que. ¿A dónde? ¿La Sala? En la estación La Sala. Está ya en el boliche, entonces. Ya está, ya es un ratito. Eusebio ya llegó. Es un ratito. Conoce toda la vuelta y cortando campo se llega fácil. Sí, tiene parejero ese. No hemos olvidado de mandar los saludos para la gente del santuario, los muchachos del santuario. Muchachos del santuario ya están en la. Que nos deben estar escuchando, ya sí, ya. Ellos comen a las 12. Las campanas quedaron todos. Se fue todo el mundo, no quedó nada. Están en la siesta. ¿El padre cómo se nos ha perdido, el padre Julio? El padre Julio, estuve hablando con él por teléfono recién. Sí, está, no hace acto de presencia. Está en una tarea de corte de pasto. Ah, creí que estaba. No, usted. Almorzando también. Está almorzando, digamos, sí, sí. Él está en una tarea de corte de pasto. Acá vio que era lo que había, era el juego Caputo, no había nada de comer. Entonces dijo, no, esto no me sirve. Sí, no, y él, sí, lo que había pedido de tomar no. No. Es como salgureza en todas las comidas. Bolívar Conti se iba a comunicar con nosotros, mira, nuestro compañero. Era lo que yo iba a decir, nos estamos olvidando, desde ya le estamos mandando un gran abrazo, deseando que ande muy bien y que las actividades de él en lo personal estén saliendo de la mejor manera posible. Es que un abrazo desde acá. Avísale que se quede en la cajita, mamá. Tenemos más mensajes, dice por acá, la terminación 32 de un 094. Yo me he dado cuenta que se ha privilegiado el ganar sobre la recreación, que es lo fundamental en el baby. Y los niños son rehenes de eso. Y cuando te quejas, pasás por mala, nos dicen por acá. Acerca del tema que estamos tratando de. La competencia en el baby fútbol. Hay varios aportes, varios mensajes sobre este tema, ¿no? Dice: me parece que los DT nunca jugaron y se quieren ver con los. Niños también. Algún papá que le grita groserías al juez adelante de sus hijos. Así estamos, nos dice Susana. Nos comenta por acá también. Son dos cosas, por acá. Dos cosas malas son eso. Es otra cosa también. Sí. Tanto el juez que le grita a los niños como los padres le gritan a los niños. No puede perder la alegría el fútbol infantil. ¿Eh? Yo qué sé. Dice por acá: yo soy técnico hace unos cuantos años. La terminación 40 de un 094. Yo soy técnico hace ya unos cuantos años. Por ONFI. Yo estoy terminando el curso en Atlántida. Y se aprende mucho por el tema de técnicos. Es un debate para poner en la mesa. Hay cada personaje, nos dicen. ¿Viste? Es importante, ¿eh? Acá el compañero que nos aporta también, que es un buen tema para poner en la mesa, es un buen debate también, cuando no se habla solo de los jugadores, sino también de los técnicos. En el baby fútbol suyo, Jorge Castillo, ¿se juega mucho tiempo? ¿Hasta cuándo se juega? Ahí se juega hasta que están todos cansados. ¿Cómo? Mire, las cosas que tenemos para hacerle llegar a la FIFA. Y arrancábamos, nosotros arrancábamos a mediodía y era de noche, mientras se veía la pelotita, le estábamos dando. Bueno, ahí está. Y si no, le ponían una vela adentro y seguían dándole lo que tenían. No importa que vaya ganando 20-0. Cuando va 20-0, ¿qué se hace? El que hacía el último gol ganaba. Ahí está. Si no, no aparecía. No sé, pero en la época mía se jugaba abajo de las lámparas, la esquina de la. Y antes de irse, el que hace el último gol gana, no importa los goles que se hicieron. Seguro, pero para hacer el último era complicado también, porque cuando te hacía el último el otro, vos querías seguir un golcito más. Hasta que no salía la vieja, una de las viejas con la chancleta, y ahí sí se terminaba el partido. Bueno, así que aquel gol de oro, el gol de la muerte. El gol de oro era cuando te pegaban el grito que estaba la comida o que veía una madre con la chancleta en la mano. Ese era el gol de oro, porque ahí se terminaba. Vamos a pasar todo el día en la cancha bobeando. El que iba ganando era el que ganaba. Ahí ganaba, porque no solo salías disparando vos, sino salían todos los contrarios también. De repente tenía un grito de una madre alcanzaba para todos los que estábamos allí. Tenía un jugador importante y venía la vieja y se te desaparecía. Bueno, el fútbol realmente, el fútbol con alegría, el fútbol infantil sano, no precisa de los resultados, ¿vio? Ni de los grandes campeonatos. No, y se hace. ¿Y cuántas veces pasaba, como decía? Porque yo alcancé a jugar en eso que comentaba Castillo, que pisábamos y sí, elegíamos. Sí, y muchas veces nos habrá pasado que elegir, ¿no? A veces no elegíamos al mejor sí, jugador. Elegíamos al mejor amigo a veces. Sí. Y de repente el peor. Porque jugador, con el mejor amigo, vos si ganabas. Te gustaba jugar. Si ganaba era un triunfazo. Y si perdía con un amigo no pasaba nada. A veces se elegía más al amigo que al buen jugador. Yo cuando pisaba que jugábamos por la Coca-Cola allá en la esquina, en el barrio donde yo me crié en Parque Plata, yo elegía al bolichero. Porque era el que pagaba, si perdíamos. Y en ese fútbol sin juez, como dice usted, Castillo, ¿cuándo cobran FAO? ¿Cuándo es FAO? ¿Cuándo no? ¿Cómo se arregla esto? No lo sabe. Entonces hay que te pone el juez. Debe caerse. Ah. O daba en el suelo de arrastro pinchándose las piernas, los costillas. Ahí es FAO. Con los troquitos de las chicas, ahí era FAO. No, ese no me lo diga. Nadie dos contra uno es FAO, ¿no? Sí, dos contra uno es FAO. Y si no cae, no es FAO. Nadie simula, el que se tira al suelo, toma jugo Caputo. Pero Caputo no, Camacho. Eso digo de Eusebio. Eusebio metió el jugo. No había posición de orza. Camacho. ¿Eh? Era lindo porque no había posición de orza y nada. Hola. Si no, Leo, no estás. ¿Hace mucho? No. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos llamaba Ana María, Leo, y una comunicación para nuestro director Leonardo. ¿Cómo no? Atienda por ahí. Estaba conversando con un amigo por acá. Estamos conversando. Bueno, estábamos también tratando el tema. Estamos yendo nosotros. Del baby fútbol. Siendo la 1:10. Nos dejó acá, sí. ¿Eh? No teniendo más temas para tratar. Tenemos que hacer inventos. Habíamos perdido la custodia. Se levanta la sesión. Bueno, esperemos que hubiera sido del agrado a todos ustedes. ¿No? Hoy fue más bien un programa. Fue completo, ¿eh? Hicimos un poco de. Programa medio cómico. No, no se animan a hablar del campeonato uruguayo. Nadie se anima a jugar. Tenemos una llamada telefónica nuevamente, el amigo de la calle Arnold. Ah, el amigo de la calle Arnold. Tercero, hola. Hola. Hola. Hola. Hola, diga usted. Raúl, sí. Ahí que están hablando de los partidos de antes, cuando éramos muchachones, que se jugaba hasta que se prendía la luz. Nosotros, ahora me estaba acordando y me estaba riendo solo y digo, voy a pasar la anécdota porque está linda. A ver. En los tiempos nuestros ahí en el barrio de Las Ranas, ahora hicieron una calle, a ver si la ubican, porque está atrás de lo de Fachino, es una calle que va a salir allá a lo de Rivera, que viene desde el barrio de Las Ranas hasta lo de Rivera. Ahí era la canchita nuestra, ¿la ubican la calle? Sí. Casi inhabitable. Hola. Sí, estamos escuchando. Bueno. ¿Ubican la calle que les digo? Sí. Atrás de los Fachinos. Sí, dale nomás. Dobla la que para... sale en los Martín. Bueno, ahí en esa calle, ahí teníamos la canchita. Ahí estaba, no sé si todavía sigue, estaba la casa de García. Uno que trabajaba en Vialidad, que la hija trabajó mucho tiempo con el Hugo de los Santos, en la farmacia. Sí. La madre del Hugo. La que hace propaganda acá. Entonces yo me avivé, y como decía el chico, siempre había alguno que quería seguir jugando. Cuando se iba perdiendo, vos querés seguir jugando para ver si empatás o podés ganar. O perdés por un. Pero ahí estaba, como les decía, estaba la casa de García, y García, cuando la pelota, en aquel tiempo me acuerdo jugábamos con una pelota de goma, cuando la pelota iba para la casa de García te la agarraba y te la cortaba, porque no quería que jugáramos ahí. Entonces yo por dos o tres veces me avivé, y cuando íbamos ganando ya de noche, que había alguno que quería seguir jugando, yo agarraba y como sonceando le pegaba una pelota por arriba, una patada por arriba del tejido a la pelota y iba a caer a lo de García. Y ya sabíamos que García no te daba más la pelota, te la cortaba. Y entonces se terminaba el partido, ¿me entendés? Y nosotros íbamos ganando. Yo le pegaba una pelota por arriba, una patada por arriba del tejido a la pelota y García se agarraba la pelota y se terminaba el partido. Y ahí era de la forma que podíamos ganar nosotros. Muy lindo. En tiempos nuestros, cuando vos nos dirigías, que nosotros jugábamos al baseball, también a veces tirábamos la pelota, ¿te acordás? Y nos cortaban. Nah, pero esa de una sí, esa era para qué, para el costado era, ¿no? Enfrente. ¿Te acordás que a veces se caía sí. Y nos devolvían dos pelotas? Sí. Qué tiempo aquello, ¿eh? Hablando de las licencias, no sé cómo le llaman, ustedes le llaman diploma ahí, acá se le llama licencia. Sí. Yo saqué todas las licencias, me acuerdo que una acaba por letra. Una vez saqué dos, yo llegué hasta la D, hasta la licencia D, porque está la A, B, C, esa sombraba de sacar. Después viene la D, la F, la y no sé cuántas más. Yo llegué hasta la D porque siempre tuve el berretín de dirigir al liceo y lo hice, gracias a Dios. Fue la única vez que hice algún peso acá. Nunca lo comenté esto. Me parece que no se lo comenté al chico tampoco. No, a mí me lo había dicho Ari una vez. Por 10 semanas me pagaban $1,200. Lo que yo ya estaba retirado, jubilado y era buena guita. Pero además para mí fue la satisfacción de llegar a donde yo quería, a dirigir liceo, que ahí ya es muy lindo, muy bonito, salís en los ónibus del liceo a todo el estado a jugar contra los otros liceos, todo muy bien organizado. Y como yo les decía, alguien estaba hablando ahí del problema con los técnicos y los padres. Yo para recibir la licencia para dirigir en el liceo, hice 40 horas, 32 horas de teoría y 8 horas de práctica. Ajá. Pero yo recuerdo que a nosotros nunca nos enseñaron cómo hablarle a los niños, ni cómo dirigirte. Eso va en tu persona, va en vos. Y tiene que haber algo, tiene que haber una educación, porque si vos les estás dando el mal ejemplo a los niños cuando empiecen a jugar van a hacer lo mismo. Y eso parte de la gran responsabilidad es de los padres. Miren que acá en Estados Unidos también los padres gritan ya, porque ya el fútbol se ha metido, no tanto como ahí, pero acá también los padres gritan y nos gritaban a los coaches, a los entrenadores, que por qué no poníamos al hijo, que esto, que el otro. Y es general, pero eso de dirigir, de director técnico de niños es muy importante. Tiene que tener una capacidad especial el entrenador para guiar a los niños, no solo en jugar al fútbol, sino en educación y cómo comportarse. Bueno, los dejo. Un abrazo. Un abrazo, Rubén. Muy lindo la parte, las intervenciones, mostrándonos otra óptica de un país que por aquí se toma a veces como un país del primer mundo y se trata de imitar y sus formas de vida. Se toma como ejemplo, se toma como que muchas cosas por allá funcionan y por aquí no. Bueno, interesante un uruguayo que sigue siendo uruguayo, que piensa como uruguayo, que nos muestre, le muestre a nosotros que estamos acá en la mesa y le haga llegar por intermedio de Cauces FM a esta linda audiencia que nos acompaña día a día en estas horas del mediodía, una visión de por allá, de el pueblo de los Estados Unidos. Nos vamos despidiendo, siendo ya la hora de irnos. Está por venir la tanda de la radio. Y si no hay ningún mensaje para no dejar a nadie afuera, yo ya me despido, lo dejo después con el adiós o el saludo de los dos, Jorge y de Chico. De mi parte, hasta el jueves que viene. Muy bien, tenemos un mensaje más, Raúl. ¿Campeón uruguayo? ¿Con qué? Ya con un campeón uruguayo. Ahora pueda saludarlo cuando venga. ¿Por qué? Digo, que sea sí. campeón. Bueno, o con un finalista. Puede ser con una final también. Pero vamos a adelantar nuestra fe de que Nacional gana el domingo. Después, lo que haga River. No, perfectamente. Para usted gana el campeón nacional. No, yo digo que gana el domingo. Que gana este domingo. Que gana el domingo. Bueno, ahí abajo Peñarol le puede pegar un susto atrás. Bueno, muy bien. La gente de Resorte nos cuenta. Mire. Dice, el fútbol está uruguayo como el dulce de leche. El día que en el baby aprendan a saber que los que quieren los niños, ahí vamos a ser los mejores del mundo. Tiene razón. El día que en el baby se aprenda a saber qué es lo que quieren los niños, nos dice por acá. Ahí seremos los mejores del mundo. Somos el único país en Sudamérica que formamos campeonatos con niños de 6 y 7 años. Sí, será lindo el fútbol. Amigos del Resorte, nos dice. Muchas gracias. Que bueno, es el amigo que está haciendo el curso en Atlántida, justamente, para dirigir. Aparte, y el que nos proponía... Esos aportes son todos válidos. Porque los puntos de vista, por suerte, son diferentes, digo yo. Y por ejemplo, por más que vos hagas un curso, te pueden enseñar ciertas cosas, pero la conducción, lo que vos le puedas inculcar a la criatura, eso generalmente lo tenés que traer contigo. Claro, eso es propio de la persona, ¿no? ¿Entendés? Eso es propio de uno, la manera de hablarle a un chiquilín. Es fundamental. A mi manera de ver, mi modesta opinión es esa. Y más en el caso de los chiquilines, más todavía, mucho más importante. Mucho más. Yo pienso que los oyentes van comprendiendo cuál fue la motivación que nos llevó a armar esta mesa, que las opiniones de ellos valen tanto como las nuestras, que nosotros no hablábamos solo de acá para allá, sino que queríamos también los aportes. Y bueno, los aportes de Morra, los aportes de la gente que nos ha llamado, los aportes de este joven que se comunica de allá de San Luis, del boliche El Resorte, es lo que nosotros buscábamos, ¿no? A tribuna llena alrededor de nosotros, que lanzamos los primeros piques, digamos, las primeras opiniones, para que después la gente se prenda. Y muchas gracias a la gente que interviene. Y bueno, yo ya me había despedido, pero me gustó decir esto y me parece que era importante. Muchas gracias a todos los que colaboran y bienvenidos sean, ojalá sean más y más cada día. Bueno, de mi parte será hasta el próximo jueves, esperando que hubiera gustado el programa de hoy. Este es nuestro objetivo, dar un poco de información y de humor. Diga, ¿el gato lo mataron o no lo mataron? No, lo mataron, sí. Una 4x4. 4x4. Entonces le mató todas las vidas. Lo dejó completamente sin vida. 16 vidas le mataron al Lo que pasa es que dice que el gato tiene 7 vidas. Y si te lo mató una 4x4, seguro no le dan las vidas al gato para la muerte que le hizo. Lo que hice es resucitar el nuevo Abel. Bueno, me dijeron, ese gato debe tener aire, dice, de piedra azufre. Le metí como 30 piedras azufre por la boca para adentro. No, mi hijo. No, así, después me dijeron que era para pasarme. Pobre gato. Solo dice, dale piedra azufre. Lo momifiqué, pobre gato. Bueno, muchas gracias por todo. Será hasta el jueves entonces. A mí me queda una colgada, pero por hoy me voy a despedir nomás. Diciéndole a la gente que muchísimas gracias por comunicarse. El gusto de que hayan estado también dando su aporte desde el otro lado, que a uno también lo enriquece bastante eso, así que el jueves que viene nos vemos, si Dios quiere. Bueno, en el caso mío, ya que me dejaron para cerrar, muchas gracias a toda la gente. Tendría que ser un honor para ustedes. Para tendría que ser el primero en la fila. Sí, siempre fui el primero en la fila, hasta que a veces le ganaba a Javier Tría. Muchas gracias por estarnos escuchando y por los aportes constantes que nos están haciendo. Y bueno, como vinimos del primer momento, nosotros no somos nadie acá, solamente somos la voz del pueblo y decimos lo que nos parece y escuchamos todo lo que la gente tenga para decirnos y de ahí sacamos conclusiones. Muchas gracias, hasta el próximo jueves. Que arregla las almas rotas. Cuando ya sabes cómo termina la novela.